comenzamos. Este es nuestro episodio número 20. O el 72. Ahora lo dije al revés, güey. Sí, al revés. Pero cuenta igual. O sea, todavía no se deciden en eso, ¿verdad? No. De hecho, ya es así porque pues ya así nos lo pidieron. Agarramos el formato. Sí. Entonces, esta noche nos encontramos. El Gimanauta. El Berna. Oscar Agme. Marca Agme. Oscar Agme. Eso. El señor Tenebroso. No, bueno. ¿Ya te cambiaste de...? No, ese es broma, nada más porque mi esposita Yasmin me lo pidió. Habla Arthur Wang, que no vi. Y pensé que te había dado pena de ir con tu amiga, que es compañera de Tuétanos. Con Chantal. Que le dio mucha pena a ti. Ay, es que tú eres Arthur Wang, que no vi. No, todavía no. No es para tanto. Okay. Y de gran y grandioso regreso Iván Torrecillas. La revancha de Iván. Y bueno, vamos a mandar saludos. Tú no te presentaste, tú no te presentaste. Ah, sí. Lord Tétanos. Eso. Sí. Au. Qué bueno que estás poniendo atención, amigo. Guangos, no, bueno, yo siempre mandando saludos a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus, y muy agradecido con toda la bandita que nos estuvo felicitando a mi esposa y a mí. Fue su cumpleaños, estuvimos muy festejados estos días. Fue su cumpleaños, como bien lo dije en un podcast. Pero también se nos unió nuestro 17 aniversario de novios y 11 de matrimonios. Así es de que estuvimos así como que muy festejados y muy visitados con todos los amigos que nos hicieron favor de visitarnos ahí a su humilde hogar. Muchas gracias, un abrazo y esperemos que sigan los festejos. Adelante. No, pues vamos por orden. Sí, pues primero, antes que nada, un saludo a todos los políticos. Peje, no, apúrate. No que Bernard Mercado. Yo que apenas iba a felicitar a todos los nacidos bajo el signo de Aries. Muy en especial para mi primo Isaac, que cumple años el día 11. Y también a algunos amigos que por ahí nos contribuyeron con sus likes a la página, a Miguel Ángel Sánchez Plasencia, Marco Antonio Nava, Rubén Muñoz, Rafael Ramírez, Víctor Campos, Lisandro Castañón, Dragomar Cortés, Carlos Manuel Castro Leal, Gilberto Fajardo, Ramón García, Javier Carreño, José Ángel Rueda Martínez, Omar Ariza y Elena Castro. Ay, qué amor. Ahora sí se trajo sus saludos. Muy bien. Un saludo a Moni. Ya. Va a ir cenado. A Liliancita, Marianita, al personal de la 501. Y tome nota, como te dije hace rato, Pantoja, me reuní el sábado con mis excompañeros de generación de secundaria, que algunos de ellos no los veía hace 30 años. No, eso no aplica. Generación, no vayan a hacer la bulla. 82, 85. ¡Ay, hace poquito! Sí. Es del siglo pasado, 30 amigo. Años, güey. Y ahí le van los nombres. César Muñoz. Fíjate, yo todavía ni nacía. Claudia McQueen. O sea, es Claudia más reina, pero ella es Claudia McQueen. Ernesto Maldonado, Juan Carlos Camacho, Esther Castañeda, Estrella Acevedo, Iván Chávez, Jerónimo Carrasco, Patti Tellez, Rocío Veloz, Sergio Sánchez, Xochitl Abitia y Junuen Jiménez. Ah. Se ven igualitos que cuando salimos de secundaria. Pero 30 años más viejos. Sí, claro, 30 años más viejos, más aplaudidos, más balaseados, sí, pero sí. Igualitos, cabrón. Muy bien, fue una maravilla haberlos visto otra vez, ¿eh? Un saludo a toda esa banderita. Sí. Ok, y a nuestros dos seguidores en Twitter, a MexLupe232, a Darbalek, a Belcebú, Deadblow, Dani. Hasta allá nos oyen. Sí, Dani, José Dávila y a Durango es Bello. En Facebook, a Jaime Barraza, Elena Castro, Tania Meli Correa, Edgar Capetillo, Isaac Chefcito Azul. Y Iván, ¿tú tenías saludos? ¿Ya los dijiste o no los dijiste? No, ¿dijiste dicho, ¿no? Jaime Barraza? Jaime Barraza. Ah, Broscon, qué bueno que nos estás escuchando. Un abrazo de tu Broscon acá desde la lejana República de los Alacranes. Allá que dice la bandera de Querétaro. Un abrazo, viejo. Sí. Iván, ¿no habías dado saludos? No. Saludos, ándale. Pues no me dejan. A Wendy nomás, a todos los que nos escuchan, hola de nuevo. Ya disculpen las faltas, pero ando ocupado. Lo traen ocupado, lo traen. Que es diferente. Sí. Bueno, y también saludos a Alexa Sheldonia, a Israel Sierra, que es su peor es nada. Ah, no, ya dijimos que no era su peor es nada, ¿va? Su peor es nada. Okay. Sí, Israel Serra. Qué show. Sebastián Villanueva, The Moonroy, El Fish, Caramón el Blanco, Eric del Chirriu, Asesino Cereal, a Chantal Quintero, a El Dayet. ¿Cómo le decimos al Dayet? El Cachondo. El Cachondo. A Vanessa Cabrera, Arturo Montoya, Arturo Fonseca, José Antonio Navarro, Jorge Ontiveros, Freaknov News, Sebastián, Tanuki Sama, Nando Yamuoka, el Mayor Tom, Omar Silva Pérez, Gilberto Cárdenas del Miskatonic. Cabrón, a ver si ya escribes tu guión, Apúrate. Y a Alfredo Lira y amigos del Mórbido Zombie Club de León. Entonces, ¿y tú a quién quieres saludar? No, así está bien ahorita. A nadie. Por okay. Lo pronto a nadie. Oye, agradeciendo los saludos que me mandaste de Sardel. Recuerdo perfectamente, sí. Pues de Blockbuster, ¿no? Ajá, claro que sí, claro, muchas que gracias y un saludo. Sí, muy bien. Dudo que nos esté escuchando Sardel, pero bueno. No nos va a escuchar, claro. ¿Tú crees? Bueno, y vamos a comenzar con las noticias de la semana. Jim, ¿estás listo para renegar? Sí, empieza. Empieza ya. Y en los reboots que no queremos. Bueno, la neta yo sí. La cadena ABC anuncia que tendremos un nuevo show de los Muppets. Y el proyecto. De hecho, lo interesante del proyecto es que corre a cargo del productor de The Big Bang Theory, Bill Brady, quien comenta que el show estará listo para comenzar su producción tan pronto como Miss Peggy firme el contrato. ¿Pero va a ser de los Muppets? Okay. No, pues sí, un show nuevo chido, de los, ¿no? Muppets. A mí sí me gustaban los viejitos. Si toma el formato de los viejitos, sería chido. Sí, la neta sí. Es que ahí está la cosa. Mantener el formato de los viejitos. Pero no. ¿Quién sabe? Vas a ver. Y luego, y en las secuelas que no queremos, pues que se une al elenco de las Teenage Mutant Ninja Turtles el actor Stephen Amell, mejor conocido por su papel de Arrow, ahora en el papel de Casey Jones. Él mismo, de hecho, lo confirmó a principios de la semana. Y a mí no me engaña, quiere conocer a Alessandra Ambrosio y también ya estando a Megan Fox. Perro. Sí, maldito. Tú también quisieras. Y tú también, y tú. Y yo. Todos. Todos, güey. Sí. Todos quisiéramos. Sí, no, sí. Ay, ni cómo decir que no va. Tan fea que está. Sí. Y en las secuelas que no queremos, Danny Trejo confirma que se comenzará a filmar Machete Kills Again in Space. Ay, no mames. Yep. Perdón. En el espacio. Digo, a pesar de que la secuela de Machete solo juntara la miserable cantidad de 17 millones, esto no parece desalentar a Roberto Rodríguez, bueno, a Robert Rodríguez y a Danny Trejo. Pues ahí cómo les ayudamos, ¿verdad? Lo que es una franquicia exitosa. Pues no, te diré. Claro. Fíjate, por ejemplo, la de Machete. Digo, para ellos, ¿eh? La de Machete fue simpática y pegó porque era estúpida, güey. O sea, fue la novedad. Estaba simpática y pues por eso se hacía divertida. La segunda parte, de hecho alguna vez lo comentamos, creo, en algún programa, que tenían miedo de que fueran a explotar el éxito de la anterior. La franquicia. Porque le mataba lo simpático de la novedad, ¿no? Y sí, dicho y hecho. ¿Se acuerdan? Hace también un par de episodios comentamos que ya estaba la de Machete Kills ahí en Netflix. Empecé a verla y no, güey. Sí, no. No la aguantaste ni. No, cuánto. No la aguanté, güey, la neta. O sea, sí está demasiado. Ni como broma, nada. No, ya se siente demasiado forzada. Esa es la bronca. Órale. Y de hecho, antes de la película trae un teaser trailer de la de Machete en el espacio. No, güey, ese está todavía peor. De hecho, el Machete es como sable láser. Oye, pero le gana a la de Chernado. ¿Chernado? ¿Le gana a tu película favorita? Sí, es que, por ejemplo, de Chernado sigue siendo divertida porque van cambiando el formato. O sea, sigue. Es que te gusta, güey. Eso es lo que pasa. Eso no es divertido. Estoy igual de roña, acá pero. Está cambiando. No, acá también está cambiando el formato. Ya está en el espacio. Sí, no. En sable láser, la chingada. No puedes siempre decir lo que he no. dicho. O sea, las películas son malas lo que le siguen. Pero precisamente el que sea tan mala la hace divertida. Y sigue el formato de las películas de desastres del cine B de los años 50. Está padre. Pero está así, no. La verdad, no. No, no. De hecho, estuvo en duda la secuela de esta. Y no gasté ni un quinto en ni comprarla, ni pirata, ni nada. No, a menos de que seas muy fan de Robert Rodríguez y Danny Trejo, si no, no. Bueno, y en las secuelas que no queremos. Número 4. G.I. Joe 3 renace. Sí. A pesar de que la segunda parte le fue mejor que la primera, pero pues no crean que tampoco la gran cosa. De hecho, lo mejor del filme se contaba en el tráiler. Y la tercera parte pues ya parecía muerta. Pero pues fíjense que siempre. Me gustó la baronesa. ¿Y vuelve Bruce Willis? No, de hecho Paramount Pictures contrató a Aaron Berg para que se le entregue un nuevo guión. Y digo nuevo porque ya antes se tenía un guión de Jonathan Lemkin, pero pues como que no le latió y pues ya está nuevo director. Tienen ahora con DJ Caruso y el único que regresa es Dwayne Johnson. O sea, The Rock. La Roca. Sí. You can smell what The Rock is. Y luego, talking. Y en las secuelas que no queremos, se une al elenco de Rings, la secuela de filmes de El Aro, Johnny Galecki. Sí, Leonard, el roommate de Sheldon de The Big Bang Theory, en un papel completamente distinto al que nos tiene acostumbrados. Además, nos mencionan que el hijo de Naomi Watts, el personaje de Aidan, regresa a la historia. No se sabe si será con el mismo actor que la interpretara allá por el año 2002 y 2005. Naomi Watts. Estaría chido que fuera el mismo actor, pero al menos para darle la continuidad. A ver si puede desprenderse del papel de Sheldon. ¿Leonard? De Leonard, perdón, este cuate. Sí. La sí. gente, más bien, ¿no? La gente es la que a veces sí, nos. Sí, fíjate que yo lo vi recientemente en alguna película anterior a esta serie. ¿A la serie? Y, si era... y es Leonard, ¿verdad? Aunque sea. Ah, sí. Sí, es que los personajes. Sea, tiene muy... No, pues como que ya lo encasillé yo. Casilla. Aunque hable de manera pero diferente. Uno es el no que haga lo así como que. Sí, y los de sí, pila. Sí. Es como Hermione. Siempre va a ser Hermione, güey. No. Sí. Siempre vas a recordar por Hermione. Y por ejemplo la película de Harry Potter y la Dama de Negro. Mm. Ah, sí. Sí. Harry Potter. Es Harry Potter, es la misma. Es como Han Solo. Es como ¿verdad? Paul Walker. Ah, no, ya vale sí. madre. No. Ah. Siempre lo vamos a recordar por la palmera. Por la palmera. Bueno, y en las secuelas. Ah, esa ya la dije. Y en las secuelas que no queremos, pero al estudio le encanta la idea. Es la octava parte de A Madres y Encabronado, hablando de... Siete, ¿no? No, ¿ocho? La octava, güey. ¿Ya? Octava, sí. Pues con el brutal estreno que tuvo, y más a ratito vamos a hablar de eso. Oye, sí, qué claro mal. Que tendremos la octava parte. Y ahora quiere entrar de regreso a la actriz de Eva Méndez. ¿Se acuerdan que salió sí, que... Sí, se parece un chorro a mi Yasmín. Entonces, este... Que es bueno. Cubana, ¿verdad? Que es cubana, puertorriqueña, sí. Es cubana. Así, ¿verdad? Entonces, pues bueno, espérense ya la octava. Hay una foto de Eva Méndez que se parece así, ¿te das de cuenta, Yasmín? De... Y no, en la neta. Sección de los reboots, secuelas que no queremos, seguimos dándole. Netflix acaba de anunciar hace un par de días que tendremos una temporada más para la serie noventera de Full House. ¿Quién lo anunció, perdón? Netflix. Chin, chin. Directo a la facturación. Clean caja. La serie de Full House en Latinoamérica se conoció como 3x3 y era transmitida en Azteca 7. La temporada constaría de 13 episodios. Del elenco original regresan Candace Cameron Bure como DJ y Andrea Barber con su mejor amiga Kimmy, mientras que Bob Saget, Dave Coulier y John Stamos estarían haciendo apariciones especiales. Híjole, no sé. Es una serie muy vieja. Mucha gente ya no se ha de acordar de ella. Es así, no sé. Y en la sección de Rafita. Cuando Carlos hacía dragones con plastilina, sus compañeros de primaria se comían la plastilina. Bueno, pues en esas épocas habían unos sets de plastilina conocidos como Play-Doh. Bueno, pues ahora la 20th Century Sigue Fox... Sigue estando. Sí. Sí. Todavía existen, ¿no? Los sí, todavía existen. Sí, sí. Ahora la 20th Century Fox, en su gran visión, quiere hacer un filme de esto. Ah, sí, de Play-Doh. Ya ven que... Ya ven que Hasbro claro, sí. quiere películas de todo lo que tiene últimamente. Bueno, pues el ganador de esta futura obra magistral es el director Paul Feig, que por cierto anda con la de Ghostbusters, con un guión de Jason Mikalev. O sea que lo van a terminar de enterrar ese pobre tipo. Sí. Porque digo, con la de Ghostbusters y luego... Una de plastilina. La de Play-Doh. Sí, no, así como que pues de dónde le dan también, ¿verdad? Y en la sección de Ahora Resulta, en una entrevista donde estaba el Gobernator para su nuevo filme de Terminator Genisys, se le preguntó sobre la anterior de la saga de Terminator Salvation, donde, por cierto, pues no estuvo. Si recordamos, el Terminator que sale era Arnold, pero en CGI para que luciera como en 1984. Bueno, pues su respuesta fue algo descortés, por decirlo suave. Dijo, gracias a Dios no estuve, pues apestó. Ay, sí. Claro, viniendo del magistral actor que es él y lo fantástica que fue la Terminator 3 Rise of the Machines, pues dice mucho, ¿verdad? I'll be back. Hey, la modestia sobre todo el sí. tipo. Y en la sección de Dice mi mamá que siempre no, ¿recuerdan sobre la serie de culto de Twin Peaks que comentamos que la quieren traer de vuelta? Bueno, pues su principal carta, el director David Lynch, se retira del proyecto. Él mismo lo anunció el día de ayer domingo, dando la siguiente declaración. Después de un año y cuatro meses de negociaciones, me fui porque no se ofreció suficiente dinero para escribir el guión de la forma que sentía que se debía hacer. Este fin de semana empecé a llamar a los actores para hacerles saber que no podría dirigir Twin Peaks Y este proyecto todavía está vivo en Showtime. Me encanta el mundo de Twin Peaks y deseo que las cosas pudieran haber funcionado diferente. Claro que la respuesta de Showtime no se hizo esperar diciendo: estamos tristes al leer la declaración de Lynch, puesto que creíamos que estábamos trabajando en encontrar soluciones con David y sus representantes en los pocos puntos que quedaban restantes. Showtime también ama el mundo de Twin Peaks y continuamos manteniendo la esperanza de que la traeremos de vuelta con todo su esplendor con dos de sus extraordinarios creadores, David Lynch y Mark Frost, al timón. En resumen, pues no se arreglaron. Y conociendo a David Lynch y sus dotes de diva, se ha de haber puesto de exigente y no hay que perder de vista que aunque la serie es de culto, tampoco es El Padrino. Y pues es lógico pensar que la cadena se quiere ir con prudencia antes de soltar mucha lana y Lynch está presionando a través de medios. Así tiene que ser. Lo malo es que la serie ya perdió la carta fuerte que tenía, ¿no? Para mí que se va a venir arreglando. O sea, como que está haciendo presión nada más a través de medios. ¿Para que le dé más lana o qué? Sí, para presionar a la cadena. El billete, no manches. Está lebrestando el gallinero. O sea, se me hace una táctica medio sucia de negociación, pero... válido. Es válido. Sí, está como el que mete comerciales de repente de Netflix. Sí. Uy, uy, uy. Y luego lo se siente la banda. Bueno. Chalica. Y en la sección de Santas Noticias, Batman. ¿Recuerdan que la semana pasada comentamos sobre el nuevo filme animado de Batman del 66? Sí. Bueno, y que regresaban sus actores principales. Bueno, pues el rumor es que otra que regresa es la actriz Julie Newman. Con la voz para Selina Kyle, Catwoman. Selina Kyle. ¿Eh? Y en la sección del Rey de los Monstruos, mira, aquí es donde Carlos debía haber estado. Toho, quien es la propietaria de los derechos y licencia de Godzilla, ahora salió con que... pues que ahora con el filme de Gareth Edwards, que le fuera tan bien, dijo, ah, chinga. Y que pues ellos también quieren sacar su versión. Al final de cuentas, ellos son los que siempre han tenido los derechos de la iguanota y que se la han pasado haciendo filmes de ella. Bueno, pues para que vean que esta vez vienen con todo, se han hecho de Hideaki, así se llama, se los juro, Hideaki Anno, y de Shinji Higuchi. ¿Te mandé? Es determinación alburera. Sí, para que sean los directores y escritores del filme. Y por si se están preguntando de esos güeyes quiénes son. Te albureas. Él solo se murió, güey. Tú solo te albureaste. La cagué, güey. Sí. Es la costumbre, güey. Y esta es la razón por la cual no editamos el programa. Chale, güey. Ahora sí la cagué. Estas sonrisas no son grabadas. Estos autoalbures no se lo han logrado. Qué no, pesadilla. Respeto a nuestra audiencia. Ay, a ver, Hideaki Anno. Ahora nos llamamos más, ¿no? Bueno, pues si se preguntaban quiénes son estos güeyes, son los directores de Evangelion y de Attack on Titan. Ahí nomás. Cabe mencionar que estos dos tipos son como dioses ahí en Japón. Semidioses. Bueno, y en la sección de agitado, no revuelto. Pues es que o sea, vete a la goma. ¡No! O sea, es que dice, son como dioses en Japón y todo así. Pues en Japón, yo creo. Sí, porque... sí, no, o sea, ya. O sea, pero van a sacar otra de Godzilla, pues ellos. Sí. Eso es lo que. ¿Sí? Ah, pues qué chido. En concreto, güey. Sí. Toho va a sacar otra de Godzilla y estos tipos la van a escribir y dirigir. Al final. Bueno, y en la sección de agitado no revuelto, pues ya terminaron de filmar las escenas del nuevo filme de James Bond Spectre en el centro de la Ciudad de México. Y debido a los inconvenientes que tuvieron para todos los locales de la zona, la producción va a indemnizar a los 225 comercios, entregándoles en promedio hasta 37 mil pesos por día de cierre durante el rodaje de la cinta, que fue del 19 de marzo al 1 de abril. ¿Qué hubo? Oye, ¿qué, güey? Me hubiera ido con mis cochinitos, güey. De plataformero ahí. Ya sé. Me han dado un varo, güey. Y mientras las cifras varían entre lo que un reporte dice unos y los que otros de los que fueron afectados, no faltaron los que están ahí diciendo que pues que son más los afectados, etcétera, etcétera. Pero sí, pero pues también está cabrón. O sea, sí, ya la producción está indemnizando con una la nota y esa la nota nadie se las daba, ¿verdad? Ni sector. Entonces, y bueno, y en la sección de... le gusta la gasolina. Resulta... ¿cuál dice? ¿Otra vez? ¿Cómo fue? ¿Cómo? No, ya. Una vez. Es que ese reggaetón estuvo... No. Power, cabrón. Sí, no. Reproduzcanlo repetidas veces. Sí, hacen un meme con eso. El tono, güey. Se puede reproducir. Con su perreo intenso, ¿verdad? Sí. Bueno, usa el acto. La gasolina. Eso me jodó. Yo también maté para acordarme de ella, güey. Bueno, el actor Tom Hardy, a quien veremos en la próxima de Mad Max, que está ya, de hecho, pues por estrenarse, reveló que firmó por 3 filmes, güey. Sí, sí. Ya se veía venir, ¿no? Sí, le tienen bastante, bastante fe a la película de Mad Max, ¿eh? Entonces, pues, a ver es si que la historia de Mad Max está perrón, ¿eh? Y el último trailer que publicamos, de hecho, que fue justo la semana pasada, ahí en la página, se ve con madres, ¿eh? Se ve muy, muy, muy, muy fregón. A ver qué carro saca, me da verna. Sí, sí. Por ahí, creo que en el tráiler se ve como que un Interceptor así, como que muy abandonado, ¿no? No sé si te fijaste ahí. Más o menos. Pero bueno, esperemos a ver qué sale. Esperemos los juguetes, pues. Sí. Bueno, y y en la sección de Se las trae muertas, Sam Raimi y Bruce Campbell van a desarrollar una serie para la televisión llamada Ash vs. Evil Dead. Así es, el filme tendrá ahora su serie de la cadena Starz y la onda va así. Bruce Campbell retoma su papel como Ash, trabajador de un almacén y cazador de monstruos con motosierra que ha pasado los últimos 30 años evitando la responsabilidad, la madurez y los errores de Evil Dead. Cuando una plaga de bestias amenaza con destruir a toda la humanidad, Ash finalmente se ve obligado a enfrentarse a sus demonios, personales y literales. Resulta que el destino no tiene planes de liberar al héroe de sus garras. Perro. Suena bien para una serie, sí. A ver cómo la hacen. De hecho, la serie Devil Dead es de esas de culto de los 80s. No más que no sé cómo la de... Ay, ya vale madre, güey. Perdón. Ahora de Constantine. Ahora me traen embajada, pinches todos. Deja que muy buena serie, muy buena serie. Deja que la renueven, cabrón. Muy buena serie, sí. Bueno, y en su sección de Disney Conquista el Mundo, ya ven que le ha dado últimamente a la Casa del Ratón por hacer filmes live action de sus historias animadas. La última de la que comentamos fue la de Dumbo, dirigida por Tim Burton. Bueno, pues ahora sigue Winnie the Pooh. No manches. Ya que les digo, ¿ah? Winnie, no mames. No, bueno, a ver, pierden sapiens. ¿Qué quiere hacer? ¿Sé que yo qué? Pues yo he leído varios. Bueno, le he leído varios cuentos a mi hijo de Winnie Pooh. Y están chidos. A mí se me hace sumamente delicado. Meloso. Pero, ¿sabes qué se me figura? Un Ted, pero... Hola, niños. Sí, sí, sí. De hecho, una de las ideas de guión argumental que se estaba manejando era que el niño, que no sé cómo se llama... Christopher Robin. Ya adulto, regresa y se encuentra de nuevo con sus amigos del bosque. Ajá. ¡Ah! Como yo el sábado pasado. Ándale. Con sus amigos del bosque, güey. Ándale. Deja que te escuchen, güey. Ya me escucharon, güey. No, ¿y quién era el burrito de cebrada, güey? Bueno, sí le decimos al... Luego les enseño la foto. Ok. Bueno, y en la sección de Súbete a mi moto, ya se tiene al parecer el título para la secuela de Tron Legacy. Y es Tron Ascension. Ah, güey. Y comenzará... Qué original, ¿eh? Sí, no. Híjole. Y comenzará a filmarse de octubre del 2015 a febrero del 2016. El filme regresa a su director Joseph Kosinski y su protagonista Gareth Edmund. Bueno. A ver. Pues a mí me gusta mucho la franquicia de Tron en general. Sí, sí. Sí, está padre. Sí, a mí sí me gusta. Que mantengan la música. Tronador. Ya no regresa esta... Con que regrese Daft Punk, me vale más lo demás. ¿Cómo se llama la chava? Olivia Wilde. Ay, con que regrese ella. Ah, sí, sí. Soy feliz. Notable, notable. Sobresaliente. Sobresaliente, sí. Destacada. Sí. Y en su sección de Póngale Subtítulos, hace poco comentamos de la adaptación fílmica del anime de Attack on Titan, y que no solo sería un filme, sino dos. Bueno, pues ahora se supo que además tendremos una serie live action que servirá de puente entre los dos filmes y también saldrá ya en agosto. Mugres japoneses están re locos. Y tienen billetes. ¿No han visto esa serie ni ese anime? No, yo no. Muy buena. Sí. Es muy buena. Yo sí me puse a leer el manga cuando empezó a salir. Tiene una historia padre. Está chido. Sí, no, sí, de hecho es muy famoso y es muy querido por los... Ahora sí que el... Es que es una historia que te involucra... No como que siempre gana el bueno, o sea que siempre gana el bueno, sino aquí te la pone de tipo Juego de Tronos, que tiene la opción o pelea bien o marchas. Entonces te la dan de que murió, te la dan de que se mató al amiguito, de que la noviecita que la trae arrimada y ahí se la quitan y así, o sea como la vida real. Exacto, sí. Bueno, y en su sección, la verdad está allá afuera. La verdad está allá. Esto era solo cuestión de tiempo, pero se supo que la producción de la nueva temporada de los X-Files quiere traer de vuelta, obviamente, a los actores Mitch Pileggi como el director adjunto del FBI Walter Skinner y a William B. Davis en su papel del Smoking Man. Digo, sería raro no verlos en la nueva serie, ¿va? Pero se amerita, ¿no? Sí, sí, sí, son parte del elenco. Sí, sí. Y en su sección de... Ay, no, ma. Bueno, ¿cómo diremos esto? Habrá un musical de Broadway para The Groundhog Day en el 2017. Sí, el Día de la Marmota tendrá su musical. No mames. ¿Van a repetir la canción mil veces o qué? La del radio, cabrón. No manches. ¿Cómo se llama la película esta de con micrófono te escuchamos? ¿Cómo se llama la peliculilla, la nueva de... ¿De Tomás Cruz? Ah, esta la de... Mejor que hagan esa, digo... En... Filo del Mañana. Esa, mejor, sí. Para... Es la misma cochinada. Pero, pues, bueno, entonces Broadway va a tener su musical. Y en la sección de No Patee nuestra Casa de Muñecas... Gracias. ¿Dima? La tercera temporada de la serie Hannibal, que por cierto es muy buena, regresa el 4 de junio a las pantallas y esta semana se tuvo una noticia que levantó los corazones frikis para luego ser aplastados. Resulta que la productora de Dino De Laurentiis sacó un comunicado donde decía que los tres últimos episodios de la temporada serían dirigidos por Guillermo del Toro, Guillermo Navarro y Michael Reimer. Esto, pues, pum, explotó en la red para todos con la noticia. Pero luego el asistente de Guillermo del Toro se dio cuenta y dijo, ¡ah, chinga! Y sacó un comunicado disculpándose. A mí ni me avisaron. Pues esto era incorrecto y que Guillermo del Toro no estaría dirigiendo y que, pues, de hecho no está involucrado. La producción de Dino De Laurentiis tuvo que publicar también un comunicado donde se disculpaba por un error de comunicación y de edición al publicar la nota. En resumen, alguien se emocionó y la cagó y patearon nuestra casa de muñecas. Le quieren colgar, ¿verdad? Sí. Claro que muchos medios en México publicaron la nota como primicia y nunca se molestaron en luego hacer la aclaración, ¿verdad? A la moda. No, pues ya vendió mi periódico. Sí, no, ya. Lo bueno que sí estás documentado, ¿eh? Sí, amigo. Sí estamos documentados. Qué desagradable. Bueno, en fin. Y en la sección de se organizan bodas en Westeros, tal vez el gordito matapersonajes favorito y más odiado, George R.R. Martin, no vaya a asistir a la Comic Con este año por estar escribiendo la siguiente novela de la saga, The Winds of Winter. Pero eso no le permitirá asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues vendrá el 4 y 5 de diciembre. Y si es neta, la presentación ya está agendada en su sitio web, así que ahorren y a comer tortas ahogadas para verlo. Gran personaje, ¿eh? Sí. O sea que... Hay que ir a que nos firme las lágrimas. Por cierto, el pasado 1 de abril, George R.R. Martin liberó un capítulo de la novela y mucha gente pensó que era una broma por ser día del Fool's Day, pero no, en verdad sí fue de verdad, o sea, sí fue neta. Lo pueden leer ahí en su sitio web el episodio. Perros. Y para terminar con nuestro autor asesino favorito, también se supo que está desarrollando, no sé cómo ni a qué horas, pero una nueva serie para HBO llamada Captain Cosmo. Y trata de la siguiente. En los albores de la edad de la televisión, en 1949, un joven escritor visionario crea una serie de ciencia ficción que narra... da su armadura de Pegaso. ¿No? No. Ah. Que narra historias y que nadie se atreve a contar. El piloto está siendo escrito por Michael Kazin de Zeta Nation. Perro, me había emocionado. Yo creo que hubiera sellado otra vez. No. Sella. Acuérdate que dije el otro día que leí que van a resucitar. Ay, ellos nos resucitan, ¿en dónde? Bueno, y... Hay que esperar esa, ¿eh? Gima, guárdate. Silencio. Arturo, deja tu teléfono. Gracias. Adelante. Estamos al 100. Eso. Sí. Estamos al 100. Y en una galaxia muy, pero muy lejana... Qué chido. Como parte de las bromas del 1 de abril, tuvimos un muy divertido tráiler para X-Wing versión Pixar. ¿Lo vieron? Sí. La de Chilo lo estuvimos publicando. Estaba bien divertido. Hasta eso, ¿eh? Sí, está muy padre, la neta. En vez de causar la furia del lado oscuro, nos hizo reír. Sí. También lo de las consolas. Estuvo medio tonto. Eso sí no fue que nada creíble. ¿Cuál consola? De que sacaron las consolas. Ya que ya todavía ni siquiera te están anunciando el juego de Battlefront, ya qué fecha tiene. Y ya te habían sacado las consolas temáticas de. Ah, sí. Y dices. Dije, no, man, mucha gente ya, ay, que las consolas y que no sé qué, y todavía ves abajo las etiquetas y April's Fool. Y dices, no, man, chen, que no lo pueden leer completo. Sí, no, es el ansia, güey, ¿verdad? Que dices, no, güey, ya quiero. A mí me ha pasado, ¿eh? Sí, güey. Y luego, se anuncia que tendremos ya el primer teaser poster para Star Wars The Force Awakens en Celebration. Junto ya con el trailer, ¿no? La próxima semana. Sí, ya vean los dos, la próxima semana. No, más. De hecho, se confirma que el trailer para Star Wars Force Awakens sí vendrá con Marvel's Age of Ultron. Viene con el film. Pero lo vamos a ver primero en YouTube. En el estreno nocturno anticipado va a salir. Everywhere. Es correcto. ¡Hijos de! Ahí lo vamos a ver, amigo. ¿Lo puedo grabar de manera pirata? Yo no voy a decir nada, amigo. Perfecto. Perfecto. Nos llevamos la cámara. Sí. Mejor vamos y nos robamos el archivo. También, ¿verdad? Sí, de hecho. Bueno, pues esas fueron las noticias de Star Wars esta semana. Fue poco, pero... Es que pues ya viene Celebration, ahí se va a dejar venir todo el desmadre. Gracias, gracias. Y en la solo sección... puedo decir que quería ir a Celebration, pero no, lástima. Yo también. Y en la sección del gordito del toro, ¿recuerdan que Guillermo del Toro había dicho que ya habían terminado el guión para su filme de Justin League Dark? Bueno, pues esto aún está en duda, de que si se haga, pues hasta ahora no ha salido incluida en el roster de filmes de DC Warner que ya tiene publicado. Bueno, pues por si fuera poco, del Toro no se puede comprometer a realizar el filme, básicamente por una razón, y es el calendario. De aquí depende por completo de Warner, así que hay un gran riesgo de que cuando Warner se decida hacerla, del Toro no esté disponible por estar él ocupado con sus otros proyectos. Por ejemplo, la segunda temporada de The Strain. Entonces, en resumen, pues ahí cuando quieran. Es muy típico, ¿verdad? Sí, ahí lo tiene congelado. No coinciden los calendarios. Entonces, pues bueno. Y en su sección de los mutantes... El año pasado, cuando comentamos sobre X-Men Days of Future Past, habíamos dicho que se habían retirado todas las escenas de Rogue del filme y que estas serían puestas en una nueva versión del filme más adelante. Bueno, pues Ryan Singer ya habló sobre esta nueva versión y de hecho ya hasta dijo cuánto va a durar. Lo primero que comenta es que es 17 minutos más larga y que contiene cambios que realizará él mismo. Esto, pues si se acuerdan, tiene bastante sentido, pues toda la trama de escape de la prisión fue eliminada. Lo único que vimos de Rogue fue cuando Logan regresa al presente futuro, ya sin la guerra, y tuvimos un pequeño cameo en la mansión. Y pues en lo personal sí se vería chido. ¿Se acuerdan cuando hicimos el especial de Days of Future Past? ¿Pero de cuál prisión era? No me acuerdo. Hay una escena al principio cuando está Charles Xavier narrando el inicio de cómo empezó y todo el desmadre de la guerra. Uh-huh. Se ven los mutantes prisioneros en Central Park, que fue convertido en un campo de concentración. Ah, sí, es cierto, cuando traen la M en la frente, ¿verdad? Ajá, y que okay. Traen una madre en el cuello como uh-huh. inhibidor. Se supone que Magneto va con Bobby y la rescatan a Rogue. Porque los sentinelas fueron hechos con los poderes no solo de Mystique, sino también con los de Rogue. Para absorber los poderes. Exactamente. Okay. Nada más que esto pues lo cambiaron por completo y dejaron nada más 100% el lado de Mystique y quitaron toda la parte de Rogue. Entonces, estaría bueno. Luego, en la sección de Suicide Squad, se anuncia que se une el elenco el actor... Lo voy a pronunciar mal y me vale más. No le hace. Adewale Akinwunmi Agbaje, mejor conocido como el negro grandote Mr. Echo de la serie de Lost, en el papel de Killer Croc. A él también lo hemos visto, de hecho, en un chorro de filmes como G.I. Joe, The Rise of Cobra, lo vimos en The Bourne Identity, lo vimos en Faster, en Thor The Dark World. O sea, no es ajeno a los temas freaky. Estaría chido en Killer Croc, güey. En una de esas. Sí, sí le da el gatazo, güey. Está... Ok. Y en la sección del asesino con boca, se confirma que el filme va a tener una clasificación R. ¿Se recuerdan? Pues ya lo habíamos comentado hace tiempo, pero todavía estaba por darse la nota de manera oficial y había la posibilidad de que incluso saliera como PG-13, pero no. Sí la tendremos. Y el filme de Deadpool, de hecho, ya empezaron a filmarla. Hoy en la tarde salieron... Las imágenes de la camioneta, ¿verdad? Sí. Salieron las imágenes de este... Se ve bien, güey. Pues, es el teaser que dieron a conocer el digital. Nada más que va recreado. Nada más que ya lo están haciendo con Ryan Reynolds. Sí, se ve se ve bien. Pues hasta con la pura imagen que salió al principio dices, hola. Digo, es el actor favorito de Jima, ¿verdad? Pero... Sí, pero... Espera. Gracias. Lo que sigue... Y en la sección de los Fantastic Four, salió un nuevo tráiler internacional para el filme. O sea, sí, pues japonés. Y muestra un par de escenas nuevas muy rápidas y en ellas vemos al carbón humano, digo, a la antorcha humana y a la mujer invisible volando. Y tengo que decir que se ve bien, ¿eh? Fíjate. Sí, ya vuela. ¿La mujer invisible o quién? La escena. Ah. La escena. La escena se ve bastante bien, o sea, a ver si no la cagan, pero bueno. Fíjate que hasta ahorita todo lo que has dicho que ya hemos visto, hemos dicho que está bien. Sí, o sea... sorprendentemente. A ver si los que no los cagamos somos nosotros. Nos vamos a comer nuestras palabras. A mí me... Pues ojalá, güey. ¿Sí? Neta, claro. Ojalá. Ojalá. Algo me dice que todas esas películas que se hicieron malas las hicieron para que estas, bueno, estas que vienen estén perrotas. Estén fregonas. Una de esas, sí. Ay, no. Pues más vale, porque como yo así lo he dicho, como lo hicieron con X-Men, que te lo programa. Los Cuatro Fantásticos son, pues eran unos de mis superhéroes favoritos. Era la familia de Marvel. Así es. Bueno, y en la sección de Batman v Superman, pues que por fin tendremos ya el tráiler de Batman v Superman, Dawn of Justice. Con el próximo año? No, con el filme de Mad Max, Fury Road. Ah, perro, y quiere verlo. ¿Cuándo es? Mad Max creo que ya es el mes que entra. Es después de Age of Ultron. Ah, entonces más es primero Star Wars. Entonces... Pues se vienen bastantes. Sí. Y se vienen bastantes también. También. Sí. Nergasmos everywhere. ¿Cuántos van a ser el próximo año, tú, Jorge? No. ¿Cómo cuántas películas de superhéroes? No, los traigo. No, ¿qué? Dime. No está en el guión, güey. ¿Sí o no? Bueno, y en la sección de Tengo un plan. Las filmaciones para Guardians of the Galaxy 2 comienzan ya el próximo 2 de febrero. En la ciudad de Atlanta. Al filme regresan Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel y Bradley Cooper. El filme se estrena el 5 de mayo del 17. Y en la sección de Whatever, ya ven que están ahora con la nueva serie spin-off para el canal CW de Warner, de Arrow y de Flash, con personajes secundarios. Sí. Bueno, pues ya habíamos comentado de que se tendrían un par de personajes anclas que no habían salido antes. Bueno, pues ya tenemos a Hawkgirl, interpretada por Saoirse Ronan, y al actor Arthur Darvill como el Rip Hunter. Esta serie, la neta, así como que... Ni el caso. Sigo protestando por Superchica. Y en la sección de novio, claro, este viernes ya se estrena la serie completa de Daredevil en Netflix. La serie va a estar disponible aquí en México también. Sí, sí, sí. Eso es todo. ¿En dónde lo van a estrenar, perdón? Netflix, amigo. Chin, chin. La serie consta de 3 episodios y con ella comenzamos el viaje a The Defenders. Con Jessica Jones, a Luke Cage y Iron Fist. Perro, güey. Sí, no. Han estado saliendo la semana reviews de la serie, de los primeros 5 episodios, y todo el mundo dice que está... Anda, ojalá, porque también Daredevil es otro... Sí, se ve muy, muy fregona, la neta. Y bueno, y en la sección de los dineros, chale. Furious 7 impuso récords de fin de semana en 12 países latinoamericanos. Sí, vi eso. Incluyendo dije, México. Moisés, en pero, México hizo 20.8 millones. Fíjate que algo que me gustaría aclarar de la franquicia de Fast and Furious es que los que hacen los dineros son los automóviles. Iván ya lo había dicho antes. ¿Verdad? ¿Sí? O sea, no... Super autos. ¿No? Vale madre todo lo demás. Los autos son los que uno va a ver. Bueno. Sí, por ejemplo, eso que dicen... Yo, bueno, conozco de muchos superautos y otros no conozco. Pero la escena que se ven los trailers del auto que pasa entre dos torres. Si te quedas así como que... Ok, está muy rara, pero dices el carro. Hola, carrito. Está bien perro, ¿sí? ¿Qué auto es? Un Lamborghini, ¿no? Es un Ferrari, compi. No, ¿no? ¿Sí es un Lambo? No. Creo que es un Lexus. Parece que es un Aventador, ¿no? No es Aventador. ¿No? Es un... se me hace que es un Lexus concept de algo. Uh-huh. Se me hace. Un Lexus. Es un Aventadillo. Bueno. En México resulta que tuvo el mayor estreno ever para abril. O sea, ya con eso empezamos mal. En Brasil, también tuvo el primer lugar, hizo 10.9 millones y en Argentina 9 millones. En la taquilla global abrió con la impresionante cifra de 240 millones. Y aún falta China, Rusia y Japón. Hay que recordar que el filme es cofinanciado por China. Una productora china. Entonces, ya ven que se están metiendo algunas producciones. Entonces, va a atascar ahí. No, va a ser una mamá. Y luego, en Estados Unidos rompió el récord de estreno para el mes de abril que había hecho Capitán América de Winter Soldier de 95 millones. Esta juntó 143 y se puso en el lugar número 9 de fines de semana de estreno. Dicho con todo respeto, ¿no será también parte del efecto Paul Walker? Sí, o sea, en definitiva es el morbo por ver a Paul Walker en su último filme. O sea, esto fue lo que llenó los cines. Y si somos realistas... Oye, pero sí, sí hay un chingo de fans de Fast and Furious. No, no, cabrón, ¿eh? Y también, y hay que ser realistas, pero Paul Walker, pues era un actor de medio pelo si le iba bien, ¿eh? O sea, sí, no tiene otra cosa, no tiene así como que filmes muy buenos. Digas, dime un filme de Paul Walker y, pues, la neta... Sí, nada laureado. Rápido y Furioso. O sea, nada reconocido. Sí, no, no. El güey era malito. Rápido y Furioso 2. Era malito lo que sigue. De malo para abajo. Sí. Sí. Sí. Entonces, sí, así sí. Como que... Pues es que agarran su momento, ¿no? O sea, sí, nada más. Ahí ya se agarró y llamada funcionó. Piedra angular y de ahí nomás. Y luego, por cierto, para que luego digan que nosotros somos los racistas. Según estudios de audiencia realizados por la propia Universal, resulta que el 75% del público asistente en los Estados Unidos fueron no caucásicos. Ah, pues puro latinito. Claro. El desglose quedó como sigue. Los hispanos, que son los que más asisten al cine en Estados Unidos, con el 37%, seguidos por los caucásicos con el 25%, los afroamericanos con el 24%, los asiáticos con el 10% y otros el 4%. Sepa la madre cuáles son otros, ¿verdad? Serán marcianos o la chingada, pero... Los piles rojas. Yo sí que... Pues, órale, ah, pero pues ok. Ahí es la reservación, ¿verdad? Sí, la reservación, güey. Los esclavos, güey. Bueno. Chale, güey. Ahorita llegamos al box office. Bueno, in memoriam. Jima, ¿no traes líquidos? ¿Nada que tienes? Nada, ¿no? Nada. Okay. Hoy está limpiecito. Ok. Bueno. Suelta esa cámara, Jima. In memoriam. Esta semana falleció un actor que a lo mejor no muchos recordarán. Se trataba de Robert Zedar. Era un tipo muy alto, fornido, de una mandíbula exageradamente cuadrada. Fallece a los 64 años de edad. Él se encontraba en Pensacola para una convención y presentó dolores en el pecho y sufrió un infarto en el hospital. Pensacola. Su nombre real era Robert J. Sardasky y era muy conocido por los aficionados al cine de terror, sobre todo por su papel de Maniac Cop, película que realizó en 1988. Filme en el que un maníaco se dedica a matar policías. Pues así se llama el filme, ¿verdad? Toda una película de culto para muchos, dirigida por William Lustig. Pero quizás para muchos noventeros lo reconocerán por su papel que hizo en el filme de Tango y Cash, con Sylvester Stallone y Kurt Russell, donde dos policías son enviados a la prisión por trampas de un mafioso. Es el mero, mero malo de la prisión. Ah, mira. Él era. Pero fíjate, ¿a dónde tienes que remontar para acordarte de él? ¿Sí? De alguien que ya de repente... O sea, el malo de Tango y Cash, pero fuera de eso, ¿no? No, no hay otra cosa, otra referencia. Bueno. Otro actor que falleció esta semana fue Tom Towles, un actor que actuaba regularmente en filmes de Rob Zombie a los 65 años de edad. Él salió en Halloween, Greenhouse, The Devil's Reject, Night of the Living Dead y de hecho también salió en Miami Vice y muchas otras películas y series. En la última película que hicieron de Miami Vice, si lo vieron, sí, era el líder de la banda Aria. Mira, también. Estaba perrote el tipo. Entonces, pues bueno, también marchó. Y no termina la lista. Otro que falleció este fin de semana fue Jorge Gutiérrez Zamora, la voz en off del programa de Chespirito. Murió por causa natural a la edad de 84 años de edad. Si veías el programa, seguramente lo vas a recordar por ser el locutor que decía: este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Es de las risas grabadas, ¿no? Sí, ese, ¿eh? El Chapulín. Y también decía: es el sensacional Chavo del Ocho. Y todas esas frases que salen en Chespirito. Ya se petateó. Descansen, en paz. No aguantó la tristeza de que partiera el Chavo. Y a lo mejor se esperó a que le pagara y luego ya. Primero págame, perro. Sí, luego ya. Y bueno, y en la sección... Págame, luego hablamos, ¿verdad? Sí, claro. Y en la sección de las series renovadas por Netflix se anunciaron dos renovaciones parte de la cadena para sus producciones originales de Bloodline para su segunda temporada y para House of Cards en la cuarta. House of Cards. Yo no la he visto esa. Y luego, primero de abril, pues fue día de actualización de contenido. Y de hecho, entraron bastantes filmes. Entraron como 64 títulos. O sea, solo en Netflix. Sí. Ahora, de lo rescatable e interesante, bueno, está la de Actividad Paranormal 4. El Origen de los Guardianes. Esta que le va a encantar a Jima. Yo sé que va a ir a ponerla a su lista. A ver. Kate Perry, la película, güey. No, ay, güey. No aguanto ni un video. Se la pasa perreando. Y luego, una de ciencia ficción que de hecho esta no la había escuchado. A lo mejor, a ver si ustedes. Una que se llama 444, El Último Día en la Tierra. No. No. Y luego, una que se llama Don Juan, que es con esta Scarlett Johansson. Ah, no la he visto. Y parece que le ponen, güey. Uy, telas. Sí. Hay que verla, güey. Sí, que por cierto, el otro día, a petición de mi esposita, vimos Iron Man 2. Qué mala película. A mí no me gusta. ¿No te gustó? Pero ya no recordaba que salía la gente Romanov. Sí. Entonces me la hizo un poquito más llevadera. Claro, siempre. Está bien, de acuerdo, ¿eh? Oigan, señores. Del carrito que salta en las torres, es un Lican Hypersport. Sepa que vale. Sea. Es un concepto a lo mejor, pero está muy padre. Ok. Luego, otra que se agrega es la de Walk the Line. De hecho, esta ganaron un Oscar por esa película, Walk the Line. Es una de country. Desde hace unos 3 años, más o menos. No es la línea que manejo. Y luego, una de este Van Damme que se llamaba Águila Negra. ¿Se acuerdan de ella? Donde Van Damme era el malo. Era ruso. Sí. Con sus patadas voladoras. Sí, era cuando todavía no le pagaban por ser inmigrante ilegal. Inmigrante ilegal. Y true story. Y luego el documental de Atari, Game Over, de la historia del videojuego este de E.T., que fueron y lo enterraron al desierto. Tan mencionado, ¿no? Que ya lo han mencionado varias veces, sí. Ya, yo vine. Que viene la movie de Pixels. Sí. Ah, qué chido está hoy, por cierto. Otra de miedo que se llama Devil's Backbone Texas, la de Cantinflas también se estrenó. Ah, también la había anunciada. Sí. Pero me faltó valor para verla. Y luego hay una muy, muy, muy mala que se llama Depredador. Y no es Predator. O sea, esta se llama Depredador. ¿Es mexicana o qué? Es como un rip-off, una cosa así de esos clones que hacen. Ajá. Gachotota. Sí. Como la de los tiburones que te gusta a ti. No, esa es original. No, eso está peor. Está peor, güey. Sí, de hecho está peor. Luego la musical de Hello Dolly. Y luego no podía faltar por las fechas Misterios de Jesús por Nat Geo. Ah, por supuesto. Sí, no. Luego la tercera parte de Madagascar. También, sí. Me gusta. Luego una película del Gobernator que se llamaba El Sexto Día. Una donde lo clonan. Y teníamos 2 Gobernators. Ah, sí. Que te pones como unos anteojos, ¿no? Y sí, te clonaban. Te clonaban, sí. Y luego Iron Man, surge el Tecnóboro. Es una de esas animadas que se salieron no hace mucho. Tengo frío. Abraza a Oscar. Ahorita. Luego, otra que se llama. Una comedia que esa le va a gustar a Liliana. Las novias de mi novio. Ah, la otra vez la vimos anunciada y como que no. No, no le llamó la atención. No, no creo que le divierta mucho. A lo mejor la ve cuando está sola. ¿Es documental ese o qué? Chale, güey. Luego, una que estuvo en cine que se acuerdan. ¿Es trilogía o qué rollo? Qué desagradable comentario. Liliana, ven a madrear a Oscar, por favor. Déjale, mando un recadito. Y luego, otra que estuvo en el cine y la van a recordar porque no hace mucho que la vimos en cartelera, la de Paddington, una de un oso. Ah, sí. Sí, sí, ya está ahí en Netflix. Y luego, una que sí les recomiendo bastante que vean es la de La Chica del Tatuaje de Dragón. Ah, magnífica. Muy, muy buena película. ¿Es la original? No es la chida. Que es como sueca, ¿ves? Sí. Dinamarquense, algo así, ¿verdad? Bueno, y luego. Suprema esa. Una de esas que le va. No, esta a Carlos le hubiera provocado un nergasmo y lo hubiéramos puesto en shock. Pegaso contra Quimera. Ay, güey. O sea, qué ole. Y luego hay una película que aquí le pusieron Venganza Despiadada, pero no sé cómo fue, se llama en inglés, ya no la busqué. Era una con Zoe Saldaña, salió hace como un año. Sale de asesina, tipo Nikita, pero bueno. Asesina. Y luego la serie de Heaven con nueva temporada. Bien. El Doctor Who con la octava temporada. Una serie latina que se llama The Bridge, El Puente, salía por Fox. ¿Esa de Heaven es la que sale el remero del Titanic? Que es el que digo que ha escalado, no sé cómo, que también se hace muy, muy malo. Sí, ya sé. Que sale de. Sí, ya sé cuál dices tú, pero. En Reed Richard, ajá. Sí, pero no sé si salga en la de Heaven, fíjate. Sí, sí, sí sale, porque dije, mira, este es el tipo que es el remero del Titanic. Ajá. Dije, ¿cómo le haces ese güey? Va a ser como linterna verde. Sí, perro. Tiene buena gente el cabrón. A nosotros nos falta un buen agente, güey. Sí, ya sé. Para estar en primer lugar del iTunes. Del iTunes, mínimo, güey. Mínimo. No, y luego, Jimmy, Bob Esponja, ya tiene nuevos episodios. ¿Qué hubo? Sí, no, no. Luego la serie de Transformers Prime también tiene nuevos episodios. Una serie de Fox que se llamaba Blacklist también ya está su primera temporada. Y la serie animada de Viva el Rey Julian de las de Madagascar también está. ¡Mueve el bote, chico! Esas vocecillas son un perro. Está bien, dice. Y ahí nos vamos ahora hacia la cartelera. Y se acabó la serie de Netflix. Ya. Clean caja. Esta sección es patrocinada por Netflix. Por eso no tienen cuenta, cabrón. ¡Ching, ching! Pues el Jimmy y el tétanos. No, Iván también tiene. ¿Qué hago, también el Iván Chin. Bueno, La cartelera se estrena, pues Rápidos y Furiosos 7. Hijo de la madre. En total, ya cuentas finales, hizo 318,831,657 pesos. No. Y fueron a verla. Bueno, fuimos a verla. 5 millones. Ay, cabrón, neta. Sí, 5,805,055 cabrones. O sea, yo creo que más que los que van a ir a votar. O sea que sí la fuiste a ver. Sí, ya, sí, sí, me la eché el fin de semana. ¿Te llevaron? ¿Sí? ¿Te llevaron? ¿Cuál? Sí, ya. ¿La de Furos? ¿Tengo que reconocer? ¿Cuál? ¿Y esta perra? A ver, digo, ahí va, a ver, sí, a ver, silencio, mira, por favor. Oye, pero fíjate que guardadita lo tenía, ¿eh? No, digo, no, el estreno, no, mames. ¿Qué onda? Yo acá organizando. ¿Qué onda? Vamos a ver la de Furio 7. ¿No? ¡Qué perro! No, no. Yo muy apenas he visto la 2, ¿no? No sean nacos, güey. Sordero, que evitas el pecado del mundo. Bueno, ahora resulta que sí fue a verla. Ya déjenla hablar, ya déjenla hablar. A ver. Acabas de pecar de manera deliberada, güey. Muy bien, déjate la noto. Culposo. Diosito te va a castigar. A ver, échanos tu versión. Como dirían, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Y trata de ser objetivo, ¿eh? A ver, venga. Tenía curiosidad de verla ahora sí por cómo habían manejado lo de la muerte de Paul Walker. Evidentemente dije, pues, lo lógico era que lo mataran durante la película porque pues, es lo que todo el mundo esperaba. De hecho, la gran mayoría de la gente iba a verla. Lo mataron. Pero, esta película me demostró algo. Puede ir de ridícula a mega ridícula a hiper ridícula en el mismo filme. Híjole. Yo estaba botado de la carcajada, güey, la neta. Está botado de la carcajada por la sarta de estupideces que estaban sacando en la película. De hecho, el tipo que estaba sentado al lado mío estaba encabronado. Yo creo que en una de esas me iba a dar un codazo, güey. Un madrazo. Sí. Es que la neta sí está súper exageradamente salida, güey. O sea, fuera de proporción. Hay películas que sabes que son mamonas porque sabes que son mamonas y etcétera. Pero esta sí está fuera de la realidad. Bueno, lo de la pista de la kilométrica de la sexta parte. Claro. Es más creíble, güey. No chingues. Sí. Neta. Hay unas, entonces, por ejemplo, hay una escena que sale en los trailers, y no es spoiler, donde sacan a los carros en paracaídas de un avión carguero. Ah, sí, sí, sí. Bueno, los cabrones caen por arte de magia. Sin paracaídas, sin no, con, y ahí avanzando. Con paracaídas, ajá. Pero no son de los dirigidos, son 1,000 paracaídas de esos redondos. Ah, no, sí, son para carros de carga. En la carretera. O sea, exactos. Exactos, en la carretera y todos en el orden. Perros. Y dije, no mames, es el GPS. Oye, ¿cuántos no. intentos no habrán hecho, güey, para que cayeran? Sí, wey, no, es lo que, que sé. ¿Cuántos carros aventaron? No, otra, vuélvela. Sí, no. Otra, ¿cuántos extras otra, no se habrán vuélvela. Matado, güey? Sí, o sea, patinarle, güey. No. Lo de la escena del carro que mencionabas, el prototipo este que brinca literalmente entre las tres torres. Es que es un carro que alcanza los 400 kilómetros por hora con un motor V6 de 750 caballos. No, fuerza. No, o sea, necesita ser un tanque para poder. ¿Trae turbo? O sea, no. Es biturbo. No, pues con ese motorcito. Sí. Pero fíjate que es. Lo único que te digo que sí le reconozco al filme es que tiene muy buenos efectos especiales. Es lo único que le reconozco. Es lo que la hace que al menos te la creas las pendejadas que están sacando. Y lo otro que no me. Dije, no mames, o sea, ya, es por demás. Los diálogos, son... ¿Cuándo han estado buenos? Esta vez fueron ya ridículos. Bueno, yo la me estaba. Familia es estaba lo yo diciendo ya. Di la oración antes de los alimentos. I'm Groot. De hecho, los diálogos son hasta predecibles, güey. Hubo varios que yo me aventé antes de que los dijeran. Ven conmigo si quieres. O sea, completamente clichés de tres palabras. O sea, exageradamente cliché. Entonces dices, no mames. Toma una cerveza mientras sea una corona. ¿No la sacó? Sí. ¿No? Sí, la sacó. Entonces, la neta necesita ¿Cuánto dura la tortura? No, sí dura como 2 horas y feria, güey. Pero se te pasa rápido. ¿Sí? No, para mí sí fue una tortura, güey. Sí. Ay, sí, no. Está cayendo esta silla, perdón. La neta sí está la película. Cámbiala, no tienes otra idea. Mal plan. ¿Está cayendo? ¿Está rota? Ok. Pues pásate la de gordo de Carlos que no ha venido. Sí. Bueno, entonces, el asunto es que sí está la película muy mala. Necesito ser fan de veras de la serie. Y lo que sí me di cuenta es que hay mucha gente, como dice Arturo, que la neta sí es fan, mal plan de la saga. O sea, que afuera del ambiente estaba lleno de autos de oye, esos. Oye, yo quisiera ver. Casos, como Zurus transformados. Ándale. Atos con aliens. Zurus con Lamborghini. Sí, Atlantics, esos así de los 80s. Puerta Lamborghini, dice. Ándale, tijera. De esos Caribe. Oye. Brasil. Oye, Jorge, quiero que me emociones porque hubo de las personas del auditorio que saltaba el carro y aplaudían y así. Sí, no, o sea, no manches. No, wey, eso le da un toque. Sí, no. Había banda bien prendida, güey, o sea, pero prendida. Y luego de repente se decían una pendejada y no faltaban los de ja, ja, ja. Y yo volteaba a ver los cara de qué te ríes, imbécil. O sea, neta, güey. Buen plan, neta. Yo voy a ir así con esa tacita de té en donde si brinca un carro, yo sí voy a aplaudir. La neta, güey, no es entonar, cabrón. Ahora, no manches. Digo, no sé si tenga que ver que hubo un evento de autos clásicos el fin de semana pasado aquí en Durango. Y a lo mejor dijeron, pues vámonos de aquí, vámonos a ver la película, wey, o no. Pero sé. Pero no saben leer, güey, son autos clásicos. No sé, güey. No manches. Sí, no, la neta, pues bueno, te digo, necesitas ser muy fan de la serie. Oye, ¿la pelea de chicas sí vale la pena? No sé, güey, pero sale Elsa Pataky y pues ya con eso, wey. ¿Quién es esa? Elsa Pataky. ¿En qué sale? Una güerita. No sale nada más que en estas, güey. Oye, te murió. Sí, otra pregunta. Sí, eso sentí. Se me hace que me chingó. Con esa aparición ya les quitó el cover. Oye, sale, me salió mi. Charles de Toretto le pusieron llantas todoterreno, ¿ah? Ah, sí. Y esta perro trae 4x4 y toda la chingada. O sea, está chido los carros. Pues es el único que trata las películas. Es que en la de Mad Max sale uno igual, pero ¿no lo viste? El que es como 39, ¿no? Uno llantón como monstruo, sí, ¿no? Sí, pero no. Pero también sale un Charger. Igualito al de Toretto, pero así con un despintadón. Ya. Vas a ver, te vas a acordar de mí. Se van a acordar de mí. Bueno, y ese fue el primer lugar. Y luego, el segundo lugar es una que bajó del primero de la semana pasada al segundo puesto, que se llama Home, que es la animación esta que habíamos dicho. Ah, sí. Home, no hay lugar como el hogar. Esa la quiere ver el R2. La que se mantuvo en el tercer puesto fue la de Cenicienta, Jima. Claro. Sigue en el tercer puesto. Pero ya no está, ¿sí? No, bien. Está. Bueno, no sé si todavía está aquí en cartelera. No, sí está en cartelera todavía. Sí. Ah, ok. Y luego la de verdad, ¿eh? Insurgente. Divergente, detergente. Detergente, astringente. Bajó del segundo al cuarto sitio. Ya empieza a caer. ¿Ya lleva cuántas? ¿Tres? ¿Cuatro? Lleva tres semanas. Tres. No es mucho, de hecho. No. Entonces ya empieza a bajar fuerte. Y luego del cuarto puesto bajó al quinto una que se llama Resucitados, la que habíamos dicho, la de sí. Lazarus Effect. Sí. Y la fui a ver también. Lázaro. ¿Y qué? ¡Ay, cabrón! Híjole, a ver. ¿Se acuerdan de una película noventera que se llamaba Flatliners? Ah, sí, muy buena. Con Kiefer Sutherland, sí. Esta. La de Mujer Bonita, etcétera. Y el de Footloose. Ese trata. Kevin Bacon. Eran unos médicos jóvenes, estaban estudiando todavía. Sí. Que se provocaban paros cardíacos para tener experiencias. Simón. Después de la muerte. Después de la muerte. Y se resucitaban entre ellos mismos y contaban lo que habían vivido. Para los del CCH, ah, es la que se llama Línea Mortal. Exactamente. Es correcto, maestro. Es correcto. Sí. Bueno, haz de cuenta que es mezclada Flatliners con Hellraiser y Pesadilla en la Calle del Infierno, con una cosa así. ¡Ah, cabrón! ¿O sea que está chida? Es como un cóctel. Está dominguera. O sea, si no conocieras el antecedente de esas películas, ¿sí te hubiera gustado? O sea, me acabas de decir ese cóctel de mezcolanza. Ok, es Flatliners. Simón. Mezclado con dotes de unas pizcas de Hellraiser. Simón. Y con Pesadilla en la Calle del Infierno. Ok, me la imagino así. En el momento justo en el que te mueres o pasas esa línea divisoria entre México y... Ah, no, ese es el... ¿Entre México y Guatemala? No, el vampiro fronterizo, acuérdate. Híjole, hasta rojo te pusiste. En ese momento, como que entras a otra dimensión y te salen todos estos de Hellraiser y todas esas mamás. Y luego cuando te reviven, pues ya, a lo mejor abres un portal y regresan acá a la vida real, etcétera, etcétera. Yo así lo haría, ¿no? No te digo más, pero está... Bueno, o sea, está... ¿Tú escribiste el guión? Está pasable a secas. No digas así, ay, está buena. Ni para comprarla siquiera. No, está así como que... Si está en Netflix y no tiene nada que ver, ándale la vez. Ching, ya pasamos a esa sección, ¿no? Y luego, del quinto al sexto cayó la de Focus, Maestros Focus, de la Focus. Estafa. Ya lleva cinco semanas, de hecho. Ya duró, a pesar de nuestras burlas. Sí, ¿no? Ya pero ya te digo, ¿quiénes son las únicas personas que he escuchado que dicen que está súper perra? ¿Esa de mujeres? Focus. No, sí. Déjame, te digo que también la semana pasada yo dije que estaba buena. Y no soy... ¿Qué? Ah, ¿verdad? Jorge. No eres machista. La semana pasada, de hecho la fui a ver y dije que estaba buena. Mujeres, ah, okay. Y Jorge. Sí, y yo. No, y pues Jorge. Disculpen, pues sí, no. Omito mi comentario. No, pero yo, en mi persona, no, nada ahora más mantente, había escuchado. Ahora mantente. No, sí, me mantengo. Bueno. Por eso digo, yo... Tiro, tiro. Eres pero sí, gandalla. No, ese Jim es amarrarrando. Sí, sí. Sí. Ahora mantente. Me sale lo bully, ¿verdad? Bueno, y luego, sí, a la mala, 6 semanas y sigue, bajó del 6º al 7º puesto, pero ahí sigue. ¿Qué diría el buen Carlos? Con esta Eugenia Derbez. Con Eugenia Derbez, sí. Le dedico varias, ¿verdad? ¿Cómo dice? Sí, que le dedico varias. Y luego la de Shappi, 4 semanas y bajó ya al 8º no, puesto. ¿Está buena la de Shappi? No, ¿está buena la de Shappi? Yo no la he visto. No, no la he visto tampoco. Y te hubieras ido a ver esa en vez de la del... carro este. Pero nomás tiene un horario, ¿no? Es que nada más, exactamente, nada más está a las 4 o a veces en la función de las 10, güey, dices, pues no, no mames, cabrón, está complicado. ¿Un matiné? Sí. No, de medianoche. Y luego, una película que sabrá en la madre de dónde la sacaron, porque no había estado en el box office y resulta que lleva ya 5 semanas en exhibición. Es una que se llama Dios mío, ¿qué hemos hecho? Subió al 9º puesto. ¿Subió? Ni idea, porque no sé, no la habíamos visto. No ha llegado aquí. No, de hecho, ni al box office había llegado, güey, pero pues bueno. Y en 10º puesto se estrenó, gracias, Tocando la Luna. ¿Y esa qué? ¿Es mexicana? No sé, ni siquiera, güey. Es de la distribuidora. ¿Qué despectivo te ves? Si no la conoces, luego lo. ¿Y eso qué? Y lo encasillas. ¿Es mexicana? No, es que. O sea, ¿qué no, al contrario. Mira, no. Trato de agarrarme y de aferrarme a que. Mira, no creo bueno, que sea. No creo que sea mexicana, pero la distribuidora se llama Dragon Films. O sea. Japonesa, güey. Sepa la chido. Madre, güey. O sea. Es que el título se me figura así mexicano teto, güey. Así de como de princesa. Sí. Por eso pregunté. Sí, no, está así como que pues no. Y las que salieron del box office fue la de Cercana Obsesión, Código Enigma y Francotirador. Francotirador. Ya, ya. Francotirador. ¿Ya la vieron? No. Veanla. Dice mi canal que está bien perra. Veanla, está. ¿Cuál? ¿Francotirador? Está buena. ¿Sí? Sí. No más que pues el clásico americano. Tatara. Ya ves, te dije. American Hero. Se amarró en la bandera y se ¿qué si dices? A la Juan Escutia, güey. ¡Órale, cabrón! A la Juan Escutia, sí, señor. Y pues bueno, y ese fue el box office de la semana y vámonos. Esta sección es patrocinada por Coin, cochineando tus ideas. Es. Ok. Es que. Toda la tarde ensayando otra vez. Nada, ni modo. ¿Qué? ¿Cómo les fue? ¿Me extrañaron? Pues digan que no, porque. No, les voy sí, a dejar vamos a saludar, ¿cómo no? Claro. ¿Me extrañaron, chavos? Ay, no puede imitar la voz del Veroso. No. Oigan, ¿se fueron de vacaciones? Negativo. No sé qué es eso. No. ¿No gastaron en autopistas o en la suspensión? ¿O en la suspensión de sus carros por haberse ido por la autopista? Ajá, de los carros. Chale. De los carros. Bueno, no, lo que pasa es que les traigo bastantes mugritas. Bueno. De hecho, son poquitas, pero sí salen caritas. Nada más para dar un intro, ya saben que se acerca la película de Avengers Age of Ultron. Y pues, ¿qué creen? Todo está saliendo de esas cosas. Hijo. Pero de las cosas que más me gustaron al estar revisando fue el Mark 7 en versión invisible. El Iron Man. ¿Sí? Acá está. Ahí está, güey, míralo. Ese está. Perdón. Ese está en $339.99. Ya más o menos una moneda de cambio. Ponerlos aquí son 5,099.85 monedas de pesos. Y lo para que se pierda, porque no se ve. Nada más brilla. ¡Onta, güey! ¡Onta! ¡Onta! Lo pisé, güey. Sí, ya, valió. No, está muy padre. Y pues en el mismo tenor, en la misma colección que están saliendo todos los de Ultron, el otro que está perrísimo, pues es Ultron. Ese viene saliendo en 5,600 pesos. Hijos de la. En esos dos monitos, ya mejor ni le seguí, porque en esos pues ya se nos fueron. ¿Qué marcas son esos? Son de Hot Toys. Y, o sea que está súper. Yo sé que todos quieren preguntar, ¿de cuántas pulgadas son, güey? De ese, un sexto. Un sexto. O sea, como 35, 40 centímetros. Es como tu mono aquí. El depredador que tienes aquí al lado. ¿Qué? ¿Eran dos pelos? No, este es un pelo y medio, ¿ah? Sí, de un pelo. Más o menos. Ajá. Lo que sí está saliendo muchas cosas buenas y padrísimas es en todo relacionado con escala 1.64. Para los que sabemos, pues son los mentados Hot Wheels o carritos de ese tamaño. Digo, los que no sabemos, pues nos vale madre, ¿verdad? Entonces. No, pues por eso lo estoy. Oye, qué vulgar. No, por eso. Sí, yo por eso dije, pues. ¿Da? Expliqué más o menos el tamañito de un carrito de para Hot Wheels. Del CCH. Plantel. Ah, del plantel de acá. De la Escuela Secundaria Técnica número 67. Y estaba a punto de estresarme, güey. Y bueno, es que yo estuve en la 67. Okay. Bueno, la otra digo que del Cebat 110, ahí también estuve. Ah, ¿verdad? Están saliendo de la marca Atómica todo lo que es de Star Wars. Les voy a decir. La Atómica es muy buena. Es de Takara Tomy, es un detalle muy bueno. Está perfectamente, sí, está perfectamente a escala. No es así como un Hot Wheels que de repente, si viene medio tosco o un poco de desproporcionado a lo que son las dimensiones. Pero recordemos que el Hot Wheels siempre viene orientado a los niños, así es de que las dimensiones. Ah, aquí está. A los niños de 40 años. Ah. A ver si en la semana me traigo un par de los. ¿No, de niños? Ah, anda. No. Oye, hablando de los pares de los Atómica. Sí, vi que vendiste tu colección de Mario, demasiado tarde lo vi. Ahí toda cuando tengo, tenga chance. Tú tengo ahí en Bernard Models, por cierto. Sí, por ahí cuando quieran. Lo hablamos porque sí voy a necesitar hacer más grande mi colección de vehículos de precisamente los de Mario Kart. Están geniales. McFarlane Toys. Ay, McFarlane Toys, está muy chingón. Están muy bien hechos. Es de las figuras que decía Carlos de las de McFarlane. ¿De qué, perdón? De las figuritas de plomo que conseguí ahí en la librería. Es de los que... Es de marca, ¿no? McFarlane Toys, sí. De hecho, se acabaron también varios de los juguetes que son de... del Mago de Oz, de todo lo que es tipo como que acá satanicón y todo ese pedo, ¿nunca lo vieron? Como gótico. Simón, okay. Están muy perros esos. Y varios monos más. Bueno, regresando a lo de las escala 1.64 de los carritos, tenemos toda la serie de Star Wars en Atómica. Viene saliendo lo que es el TIE Fighter, el Y-Wing, el Star Destroyer, esos a un precio de 89 pesos acá en ya puesto acá en México. Cada uno. Y ya, pues el juego de los tres salen 268 pesos. También sacaron lo que es el Land Speeder. En 1.64 está bien chido. Perro. Ese está más caro porque se ve más detallado. Está en 111.82 pesos. Que no es otro. Está también al mismo precio. Lo que es el Millennium Falcon y el X-Wing. Estos dos están bien padres porque las llantas están transparentes. Entonces, cuando flota. Lo pones tú, como que flotan. Entonces, se ve bastante chido. ¿Y eso como cuánto estamos hablando? En 89 pesos. En 89 pesos, cada uno está muy, muy, muy accesible. ¿Quién los va a traer o qué? ¿Dónde? ¿Quién los va a traer? Acá, mi Berna. Por supuesto. Ahí viene el día del niño. No lo dudemos. Ahí te paso los modelos, mi Berna. Pronto. Y de volada. Se los ando buscándome. Sí. Y luego, estamos hablando de lo que son las motos 1.64. Están sacando todo de. Oye, por cierto, estos días hay evento de motos aquí en Durango, De hecho, y el miércoles. Y de aquí se van a Mazatlán a la semana de la moto. Sí. Para que toda la gente aficionada, todo lo que son motitos y estas cosas. De hecho, por ahí vamos a tener una exhibición. Club de coleccionismo de Hot Wheels aquí en Durango. Para los que sepan, Berna es también parte importante de ese club. Y yo de repente asisto. Ya casi no asisto por cuestiones personales. Pero bueno. El de mañana es ahí en la Plaza Hito, en la 450. Y el miércoles es a partir de las 4. Okay, y el miércoles acá en la Plaza de Armas. Para una vuelta. Y de ahí, pues ahí vámonos. Ahí se forman las motos. Y de ahí vámonos a Mazatlán. Dale. ¿A qué hora es lo de la Plaza Hito? A las 4 de la tarde. Okay. Y tenemos, gracias por el dato, Berna. Tenemos también todo lo que es el Ultron, el Capitán América y el Iron Man, todo de Hot Wheels, de lo que son las motos con piloto integrado para las Fast Tracks. Estos están a un precio de 85 pesos aproximadamente, dependiendo la tela, digo la tele, la tienda que los acomode. Pues ya saben que hay veces que a 74, 85 y hay veces hasta por la demanda los llega a subir hasta 100 pesos. Estos tres los he visto en Liverpool. Bueno, en la tienda Rosita y en la tienda Azulita con la W grandota. Entonces, para que le caiga. ¿Waldos? Walmart. Walmart. Sí. ¿Volander? Para que vayan. Por los tres. Estaban volando, ¿eh? El fin de semana estaban volando. Por los tres, pues te pagas unos 255 pesos para que pues ahí ahorren esa lanita. Y luego también vienen dos kits de 5 packs. O ya, bueno, no vienen, ya están también en las tiendas. De lo que es los Avengers y lo que es la Justice League. Entonces, cualquiera de los dos sale más o menos en 470 pesos. El último que vi vivo estaba también en la tienda Rosita, en la tienda departamental, que venden las cosas caritas, estaba como 485 pesos. El kit de 5 carritos. Así es de que. Pero los que sí, estos de los Avengers, los he estado viendo también de manera suelta en la tienda Azulita, de la W Grandota. En la tienda naranja de la S Grandota. Ahí, de la que está ahí enfrente de 20 de noviembre. Así es de que le dense prisa. Y bueno, pues esto, si le compraríamos los dos kits, pues nos gastaríamos unos 940 pesos con 10 carritos, ¿verdad? O sea, ya se está saliendo mucho. Está disparando mucho los precios de las dependiendo de las películas que estén saliendo. La verdad a mí se me está haciendo muy caro, porque no estamos hablando de un carro retro que para mí ese sí vale los 100 pesos, pero como que no, la verdad. No, ese es nomás por ordeñar la vaca, güey. Es correcto. Lo peor es que se está vendiendo, y eso para nosotros, bueno, los coleccionistas que sí nos fijamos más en el detalle, como la marca M2 o el Auto World, pues merma, porque si a eso están vendiendo un carro medio basicón para nuestro punto de vista, ¿qué será cuando saquen un buen carro como el tan esperado Ecto 2? De Volver Futuro se los van a saltar como en 300, 200 pesos. Pero esperemos que no pase y esto sea nada más una llamada de petate y todos los demás empiecen. Es que si no comprara la gente, bajaban los precios y ya. Claro. Pero pues, de todas maneras no. Fíjate que tienes razón, ahora que viene el inminente Día del Niño, me puse a buscar algo para Marianilla. Uh-huh. Y ahorita trae de supermoda el libro de la vida. Ajá. Entonces dije, bueno, vamos a ver los juguetitos. Hay unos de Funko. Uh-huh. No cabezones, sino como de la película. Están bien chidos, güey. 500 lanas cada mendigo mono. Sí. 500 lanas. Tranquilamente. Wey. De hecho, a mí se me... Bueno, sí. Oye, ahorita los que están rematando ahorita ahí en la tienda de la W Grandota, como dijiste, uh-huh, los Cool Classics, no sé si... Simón, están a 20 pesos. Están en 20 pesos, ya es que estaban como en 60. Simón. Y ahorita están en 20 pesos. Simón, sí, los acabo de ver. La propuesta. Sí, está bien bonita. Está bien, muy bien hecha, es como los de Star Wars de los de 6. Ajá. Pero 500 pesos. Pues también. Oye, sin acalambro, con 360 de un trooper, un 500, dije, ay, güey, sí, bueno, pues es para Marianita, pues. Sí, y bueno, ya nada más por este pequeño comentario, esta pequeña reseña de artículos del día de hoy, se nos van a ir 12,453 pesos. Madre. Ratito, así es de que... Pues si llegaron gastadones de Mazatlán, yo creo van a lo meter mucho horas van a, extras. Sí, van a aspirar, yo creo, a una sola navecita. Y si ya son fresones, pues sí le van a dar tirando, yo creo, al Ultron, porque me gusta más el Ultron que el Iron Man. Te odio. Sí, yo también me odio. Yo cuando veo cada vez esto, digo, no manches. Y Berna, ahí sí, si salen los de Star Wars, ya sabe. Ándele. Tan chidotes. Se los agrego a su pedido. Pero prontito, que ahí viene el Día del Niño, maestro. Ching, ching. Bueno, y muchas gracias y les recuerdo que la lana los acompañe. Ah, no, todavía no. Tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Este espacio fue patrocinado por Mascotas Kraken. Si duda de su virilidad, vendemos pitones por metro. Esta semana nos invitaron a asistir con nuestros amigos del Museo Bebe Leche a la exhibición de Leonardo da Vinci. Y la verdad es que está muy, muy, muy perra. Está aquí exhibiéndose en el Museo Bebe Leche en el estado de Durango, y la vamos a tener durante un mes entero. Tuvimos oportunidad de platicar con Mario, que es el director del museo, y también con Gaby, que es representante de Producciones B, que es la empresa que trae la exhibición. Entonces los vamos a dejar con estas pequeñas entrevistas que les hicimos, y vale la pena. Bueno, ya estamos aquí en la exposición de Da Vinci con nuestros amigos del Bebe Leche, que de hecho nos dieron hasta comida, ¿no? Todo el servicio aquí completo. Sí, completo. Entonces aquí estamos con Mario para que nos platiques un poco de dónde viene, de por qué, cómo, cuándo, para quiénes. Expláyate. Que conste, porque luego a mí me dan cuerda y me encanta hablar del tema. Fíjate que sí, estamos muy contentos de estar aquí con hoy Da Vinci. La exhibición es una exhibición que está hecha en Italia y pues que consta de distintas áreas. Es una exhibición, es la exhibición más grande que hemos tenido en Bebe Leche, y pues qué honor que sea de la mente más brillante tal vez que ha dado la humanidad. Esperemos que sigan surgiendo mentes de ese tipo, pero hasta ahorita es el hombre con mayor disciplinas dominadas, y en todas era pues un genio. Normalmente la genialidad está relacionada con la locura, y cuando vengan van a encontrar esa parte de Da Vinci que es muy, muy grata y muy disfrutable. De verdad, vengan, está hecha para todas las edades. Esto es importante recalcarlo, porque luego en Bebe Leche creen que todo es para niños, ¿no? No. Sí, los niños nos encantan que vengan, pero ahorita esta pueden venir parejas de novios, los esposos, pueden venir grupo de amigos, pueden venir los abuelitos, y todos lo van a disfrutar porque la genialidad es universal y yo creo que rompe los esquemas de las edades. Y pues bueno, nosotros encantados de que esté hoy aquí. Va a estar una corta temporada, vamos a estar poco más de mes y medio para que la gente aproveche. Es una exhibición que seguramente van a disfrutar mucho, y que bueno, nosotros conocemos a Da Vinci a lo mejor por la Mona Lisa, pero sin duda, bueno, tenemos unas réplicas de los 60 inventos. Era una persona que en el 1500 estaba viendo y concibiendo cosas que todavía usamos, como la bicicleta, como el paracaídas, como el helicóptero, como el traje de buzo, y en ese entonces él ya los tenía en la cabeza y hizo los bocetos. Era una persona que era zurdo, que escribía al revés, que tenía incluso, dicen, que algunos temas de déficit de atención. Y sin embargo, pues bueno, eso no pues coartó la brillantez ni tanta cuestión que nos sigue sorprendiendo pues más de 500 años adelante, ¿no? Entonces, sí, de verdad tienen que darse una vuelta. Estamos encantados y bien orgullosos. Ahorita hay que poquito tiempo libre con las vacaciones, y creo que tienen que darse la vuelta y sorprenderse con el documental, con los pensamientos, con el tema de los inventos, con las cuestiones de arte. Venir a tomarte una foto con las alas de Da Vinci, o poner tu cara en el... Tenemos un Facing the Hole con el hueco, el cuadro de la Mona Lisa con el hoyito para que pongas la cara y tengas una foto muy padre para el Face. Y entonces, pues bueno, hay muchas cosas que pueden hacer, divertirse, y de verdad pues encantado con ustedes, que pues ya no es la primera vez que nos apoyan y que convivimos, y pues tienen que darse la vuelta, ¿no? Oye, María, y ahorita que estábamos recorriendo las salas, pues, la sala de pintura, la sala de los de, pues, las reproducciones, etcétera, están muy padres, la verdad es que están muy, muy, muy bonitas. Las reproducciones están muy bien hechas. Ahora, la duda, la de siempre, es, por ejemplo, cuando vienes con los niños, ¿pueden agarrar, mover, picarle? Sí, efectivamente, los inventos están hechos para eso. Todo funciona, están hechos a tal grado de seguimiento de los códices y de los esquemas que Da Vinci hizo que funcionan. Curiosamente, Da Vinci, pocos de ellos los realizó, incluso terminó, porque era tener una mente que estaba generando tantas ideas que empezaba una y luego salía con otra, y a veces tenía varias a la vez. Y entonces, hay unas incluso a la vista, te puedes subir, toma una foto, hay un tanque de guerra donde también puedes ver el mecanismo, prácticamente todo lo pueden tocar. Definitivamente, ahora sí, el lema que a veces tenemos está hecho para que jueguen los niños de 0 a 99 años. No nos digan eso, que ahorita me meto. Ya tuvimos gente de más de 100 años, entonces también esos niños son bienvenidos aquí, tienen que gozarla. Es parte de lo que queremos, es precisamente fomentar e inspirar a que la gente sea creativa a cualquier edad. Creo que es algo que siempre tenemos en nuestro cerebro y que a veces lo vamos dejando con cosas de adultos, y es importante que siempre estemos creativos para precisamente hasta resolver nuestros problemas de la vida diaria, y también pues para generar cosas nuevas. A veces creemos, ahorita hay tanta cosa que se inventa día con día y hay tantos hilos negros que ya están descubiertos, que creemos que no, pero pues siempre hemos visto con los smartphones, con cuestiones de ese tipo, pues siempre hay algo que descubrir, y ojalá Da Vinci la exhibición exhibición les motive a eso y que a lo mejor surjan ideas padres y que luego las puedan llevar a la realidad, y pues encantados de lograr poner nuestro granito de arena para que los niños pues se diviertan, pero sobre todo aprendan, los jóvenes tengan una experiencia padrísima y las familias pues bueno disfruten ahorita que estamos en vacaciones. Oye, y nada más para ya ir terminando, ¿en qué otros lugares han puesto esta exhibición? Mira, esta exhibición ha estado en Las Vegas, en un hotel en el Mirage, tengo entendido. También estuvo el tema en Canadá, ha estado en algunas otras ciudades de Estados Unidos, ha estado también en Italia, por supuesto, ha estado en algunos otros lugares de Europa. Antes de aquí también estuvo en el Parque Fundidor en Monterrey, y pues ahora aquí en Durango. Y tienen que aprovechar. Definitivamente antes solo veíamos pasar este tipo de exhibiciones y veíamos que solamente se iban a ciudades grandes como México, Monterrey, Guadalajara. Y hoy las tenemos aquí en Bebeleche, tienen que disfrutarla, ¿no? Oye, pues la verdad es que está muy bonita, está muy, muy padre montada. Yo creo que esta es la mejor exhibición que tengo que decir que he visto en el museo. Está muy, muy, muy padre. Entonces, aprovechen las vacaciones. Los que somos godines, pues ya para cuando estén escuchando esto, ya regresamos a trabajar, pero los niños todavía tienen otra semana de vacaciones. Entonces, es un muy buen lugar, es una muy buena oportunidad de conocer algo diferente, algo nuevo, y la verdad es que está muy, muy padre. Entonces, Mario, muchísimas gracias, como siempre. Ahí estaremos viniendo en otras ocasiones también, trayendo más amigos, etcétera. Ya sabes que somos clientes. Un gustazo tener al Freaky Podcast aquí con nosotros. Espero que no sea la última y pues por supuesto son bienvenidos, vengan a disfrutar, a entender la locura de Da Vinci. Bien, y ahora estamos con Gaby, que viene de Plan B, la empresa que nos trae esta exposición, para que nos platique un poquito sobre ella. Y pues, hola Gaby, preséntate. Hola Jorge, buenas noches, soy Gabriela, de Producciones Plan B. Nosotros somos una empresa de la Ciudad de México que nos dedicamos lo que es a poner exposiciones a nivel nacional, tanto las exposiciones didácticas como conciertos en varias ciudades importantes aquí de México. Esta vez nos tocó estar dos veces, es nuestra segunda vez aquí en Durango. Acabamos de terminar lo que es la exposición del cuerpo humano, que fue en el Francisco Villa, y ahora pues acabamos de abrir lo que es Da Vinci, la exhibición, que tampoco se la pueden perder, en verdad está excelente, o sea, es diferente. Todo el mundo dice Da Vinci, lo ve aburrido, y nosotros tratamos de hacer la exposición que fuera divertida, porque tanto los 63 inventos que están aquí con nosotros en la exposición, puedes interactuar, puedes tocar, te puedes subir, puedes leer los códices, igual también saber los misterios de todas las pinturas que traemos de lo que es de Da Vinci. ¿Qué más? Ok, no, de hecho, está muy padre, está muy bonita, lo platicamos hace un momento con Mario. De hecho, ya fui, me estrepé al tanque, ya anduvimos ahí haciendo cosas, y fíjate, me vas a linchar, pero por ejemplo, la del cuerpo humano me la perdí. No me digas eso, en verdad que no fuiste de los 35 millones de personas que han visto esa exhibición. No, me la perdí. Pues muy mal, pero qué bueno que ya estás aquí. Pues también, o sea, también Da Vinci es una exhibición internacional, que también vale muchísimo la pena. O sea, es divertido, vale la pena conocer realmente lo que fue Da Vinci, lo divertido, lo loco, lo bipolar, lo inestable, lo... Ay, pues todo. Yo estoy enamorada de Da Vinci, créemelo. Oye, por ejemplo, esta exposición nos comentaba Mario también de otras ciudades donde había estado. Y por ejemplo, ¿en qué otras ciudades ha estado? ¿De aquí para dónde va? ¿Cuál es el futuro? Mira, hemos estado lo que fue en Monterrey, estuvimos allá dos meses en el Parque Fundidora, y estuvimos a las fiestas de octubre del año pasado en Guadalajara, y nos la trajimos ya para Durango. Terminando, que terminamos si Dios quiere el 24 de mayo, nos vamos primero Dios para Aguascalientes, y esperamos estar allá otros dos, tres meses también. Digo, porque pues es una exposición para niños, o sea, para niños, para chicos y grandes. Y que tampoco te comenté de que ya viste aquí que en el área en que estamos es un área donde te puedes tomar la foto con las alas de Da Vinci, con el retrato de la Mona Lisa, puedes dibujar, o sea, tenemos 80 caballetes, donde puedes pintar tu Mona Lisa, te otorgamos nosotros lo que es la pintura, tus pinceles y todo, y ahí despláyate. O sea, ha habido gente que dibuja súper, súper padre, bien divertido. Sí. Oye, pues la verdad es que está muy padre, y qué bueno que se pudieron estar aquí. Me imagino que va a estar aquí algunos días con la exposición. Pues ya espero que sí, porque te digo, porque ahorita estamos presentando lo que es bodies y dinosaurios en la fiesta, en la Feria de Puebla. Entonces ya que está encaminadita esta aquí en, pues en el Bebe Leche, que gracias, los dejamos en súper buenas manos, me voy yo un rato para Puebla y luego ya regresamos otra vez acá, pues a hacer el cierre, como quien dice, o sea, ni modo, el tiempo llega. La vida de artista itinerante, ¿va? Ya sé, pero fíjate que es bien padre el trabajo que tenemos, o sea, bueno, que tengo yo en lo particular, a mí me encanta. O sea, es demasiado estrés, es todo, pero es divertido, conoces muchísima gente bien linda. Hemos tenido la suerte, o yo he tenido la suerte, de que la gente que me toca, o sea, súper cooperadora, los lugares súper hermosos, los museos, todo el mundo se ha portado súper bien con nosotros, o sea, gracias a Dios. Somos buena onda. Sí, fíjate que sí, son buena onda, nada más que no me digan que está caro, por favor. Estamos cobrando bien barato para el nivel de lo que es la exposición. Vamos a estar aquí de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche, o sea, son todos los días, abrimos los lunes y se está manejando un precio general de 80 pesos. Sí, no, está muy, muy accesible. Nada, es nada. ¿Cuánto te cuesta un frappé? ¿Cuánto te cuesta un chocolate? O sea, fuera. Vengan a ver, vale la pena, en verdad, sean parte de esta exhibición. Oiga, un gustazo, la verdad, y te agradecemos el tiempo que nos estás regalando, y la verdad es que vamos a estar, pues la verdad, diciéndole a todo mundo que venga, porque pues vale la pena, está muy bonita la exposición, está muy padre, le contaba a Mario también, creo que es de las mejores que nos ha tocado ver en el museo, y ya es mucho decir, entonces, pues muchas gracias, Gaby. No, a ustedes al contrario, y aquí son bienvenidos. Sí. ¿Y que se presente el nuevo? No, de nuevo no tengo nada, ¿no? Solo una parte de mí, pero sí recién llegado. ¿Y son las canas? Pues sí. Oye, pero llegaron todas de chingazo, ¿eh? Bueno, pues, tarde pero sin sueño, llegó papi, Carlos Estoico presente. Y ahí un saludín que se lo debía ahí a Guillermo Quiroga, nos hizo un favor de escucharnos esta semana pasada y nos manda a felicitar porque el programa fue interesante. Eso. Entonces un saludo para ti, a ver qué te parece sin albur. Ay, Dios mío. Hicimos relevo australiano, ¿verdad? Sí. Se fue Iván, pero llegó Carlos. Sí. Bueno, esta semana vamos a platicar, como ya se dieron cuenta. Ay, de cómo quedar hecho papilla en 3 segundos. Desastres, catástrofes aéreas. De hecho, la historia de la aviación está plagada de... Yo creo que han sido más los accidentes que los éxitos al principio de la historia de la aviación. Y nos ha asombrado, nos maravilla, pero al mismo tiempo nos llena de espanto y nos da miedo. El sufrir un accidente, la posibilidad siquiera de poder estar en un accidente aéreo, ¿no? En el mundo friki, tanto en cine como en televisión, es un tema que se ha usado incontable veces y nos lo han contado de muchas maneras diferentes, ¿no? Y vamos a estar haciendo un recorrido durante, ¿qué te gusta? 60 años de cinematografía, más o menos, donde han estado tocando el tema. Y aparentemente de algo muy simple han salido historias muy, muy buenas. Así como algunas otras que dices. Bastante malas. Sí, bastante malas. Pero es un tema realmente apasionante. Entonces, vamos a comenzar con una de 1975. Mentira, 1960. A ver, ¿alguien tiene alguna anterior? No. 60 no, yo empiezo en 70. A ver, espera. Estaba una del 65. Yo pero... del 70. Sí, pero espérame, aquí, 60, ¿no? Sí, aquí ya encontré una que es todavía anterior a esa. De hecho, yo aquí me equivoqué en la fecha. Es de 1955 y se llama The Hindenburg. Yo de 70. La que decías, ¿no? Sí. Oscar. Una película que narra los eventos del desastre de Hindenburg, en el cual un Zeppelin estalló en llamas. Fue dirigida por Robert Wise y protagonizada por George C. Scott, Anne Bancroft y William Atherton. Esta película tiene como, bueno, sí que curiosidad, que incluye fragmentos de la grabación del noticiero real de la explosión e incendio de la aeronave. Oye, estuvo muy cabrón. Sí, ¿eh? Cabroncísimo. Cabronzote, güey. Es un Zeppelin, ¿no? Sí, sí. Esa es de las películas que más recuerdo yo haber visto con mi papá. Son de esas películas que quedaron grabadas. Y más porque mi papá me decía que El Zeppelin, de no haber sido diseñado con este hidrógeno y estas madres que eran demasiado inflamables, todavía a estas fechas sería de los transportes aéreos más utilizados y más utilizados. Sí. Ajá. Comentaban que era toda una experiencia, porque los relatos de la gente que pues llegó a usar el Zeppelin como medio de transporte decía que era sumamente estable y luego seguro. No hacía ruido, sí. Que era una experiencia completamente diferente a la de un avión. Y los desastres que habían habido ya anteriores al Hindenburg, pues todos habían terminado igual. O sea, pues al final de cuentas era una bolsa de gas, combustible, explota y sí. Pff, vale madre. Pero el Hindenburg era como el Titanic, güey, era el equivalente. Sí, man. Era el Por su magnitud, sí. por lo que representaba. Lo por más eso. Lujoso que habían, habían puesto sí. hasta salón de baile y todo el sí. relajo. Era así el. Fíjate que mi primer contacto con este accidente, recuerdo mucho que mi mamá compraba libros de una editorial que se llamaba Life. Bueno, y hay un libro que trae un compilatorio de muchas, muchas fotografías a lo largo de los años, de guerra, de cosas curiosas. Y venía la imagen que tomó un reportero gráfico de ese momento y es increíble, o sea, de hecho nada más, sí. de ver esa secuencia dice uno, o sea, fue una tragedia increíble. Ya después uno ve el video y es impactante, ¿eh? De hecho, en la película pues se incluye el audio del reportero original, que era Herbert Morrison, describiendo el desastre del Hindenburg. Y es muy buena la película, la verdad. Pues es de esas películas que la trama gira en un desastre que ya sabes. Entonces nada más inventan la trama, ¿no? Para llegar al accidente. Tipo pero, Titanic, ¿no? Ándale, o sea, sabes que va a valer mal. Sí. Pero si pueden, googleen el video o la información que tengan de este accidente y es muy, muy interesante. De hecho, fue gracias a este accidente que el Zeppelin dejó de ser un transporte público o militar. En la serie de Fringe, donde habla acerca de hay un universo paralelo, una tierra alterna, en la tierra alterna todavía manejan los Zeppelins. Y de hecho hay una... El Empire State... En la cúpula de la Empire State hay una base para que los Zeppelins se atraquen ahí y era una estación. Ajá. Órale. Como Zeppelin, pues. Sí, como amarrar tu caballo, lo hace cuenta, güey. Literalmente ahí llegaban y lo amarraban. Así y vámonos. Zeppelin Puerto. Zeppelin Puerto. Y bueno, de ahí vamos a 1960. Una película que se llamaba The Crown Sky. O así como que el cielo atiborrado o el cielo congestionado. Congestionado. Una película de desastres sobre un avión de la marina y un avión comercial que se dirigen hacia una colisión aérea. ¡Tan, tan! Fue protagonizada por Dana Andrews, Rona Fleming, Efre Zimbalist y John Kerr. Pues la película, como lo dice la trama, son dos aviones, un militar, un otro comercial y que chocan en el aire. Ahí no hay mucho que decirle, más. Qué original. Sí. 1964. Fate is the Hunter. Un hombre se niega a creer que el error del piloto causó un accidente fatal y persiste en la búsqueda de otra razón. Esta fue protagonizada por Glenn Ford, Nancy Kwan, Rod Taylor y Susan Plechette. Es la típica película del... Así pasó, pero no creo que haya pasado, hijos de la chingada. Sí. Y luego, ¿tenías otra de los 60s? Sí, hay una en el 65. Se llama El vuelo del Fénix. Ah, sí. Hicieron un remake de esa, exactamente. Bastante mala el remake, pero esa está buena. Sí. Sí, esa. ¿La original está buena? La original, sí. ¿Verdad? Pues bueno, es una expedición, pues así es lo que van al desierto y que una tormenta de arena avería la nave y pues ya se quedan ahí. Varados en el desierto. En las dunas. En las dunas. Y la echan a volar otra vez. Pues sí, o sea, vuelven a reparar la nave y de ahí es donde sale el nombre de la película, de Vuelo del Fénix. ¿No? Sí, incluso que resurgió esa, de sus cenizas, de sus arenas. Cenizas, de sus... Sí, si la revisas en el tomatómetro, está extraordinariamente bien rankeada. En ambas categorías, arriba del 80%. Y eso que es bien viejita. Así es. Sí, es muy buena. En cambio, compárala con el remake. Que dijiste, el remake es el del 2004, ¿no? El remake. Sí. Sí. Sí, pero sí, está pésimamente más rankeada. Con este... Con el del día después de mañana. Sí. ¿Cómo se llama ese tipo? No. Sí, ya. Daniel Craig. No, Quaid. Daniel Craig. ¿Quaid? Quaid. Quaid. De enemigo mío. Sí. Dennis Quaid. Dennis Quaid. Exacto. Sí. Sí, es muy mala. Luego, 70. ¿Antes del 70 tenían otra? No, yo nada más en el 70. Bueno, ¿no sabe ser la misma? A ver, ¿cuál sí, tienes sí. tú? Airport. Échate. ¿No? Bueno, pues es básicamente que los encargados de un aeropuerto tratan de mantener abierto durante una tormenta de nieve. Mientras tanto, un suicida planea hacer estallar el avión en pleno vuelo. Y básicamente este es el origen de las películas de catástrofes de aéreas, como Aeropuerto 75, Aeropuerto 77, Aeropuerto 79. Y pues ninguna del... Ninguna cascó. Recomendadas de las... Sí, la verdad no. Más hecho, que esa. Esta fue protagonista. Tenía un elencazo, ¿eh? Era Burt Lancaster, Dean Martin, George Kennedy y Joan Seberg. La película marcó la época y, como bien lo menciona Arturo, fue la que inició la década de los desastres, del cine de desastres. En algún momento platicamos de que durante los años 70 estábamos como que medio enfermos, ¿verdad? Porque todo el cine Hollywood fue de desastres. Terremoto, incendio en la torre, El Poseidón. Está muy buena. El Poseidón y películas de desastres aéreos al por mayor. Sí, y aparte su el cast, pues una... ¿El elenco? El elenco era puro famoso, ¿no? Sí, no. Era el elenco. Y luego, otra de ese mismo año fue Lost Flight o El Vuelo Perdido. Fue una película para televisión protagonizada por Lloyd Bridges, Anne Francis, Ralph Meeker y Andrew Pine. En esta película, Lloyd Bridges era el capitán de un avión que volaba de Honolulu a Sydney y estaba siniestrado el avión. Y ahora debe de ayudar a la tripulación y los pasajeros para que sobrevivan en una isla desierta en medio de una lucha por el poder. Era una versión adulta del Señor de las Moscas. No mames, me está resultando desconocido todo lo que están diciendo, ¿eh? ¿De qué están hablando? Cuando dijeron catástrofes aéreas, yo me imaginé la Estrella de la Muerte. Ah, dije, sí, hay que hablar, porque fíjate, Darth Vader apenita la libró, y es que hasta dando vueltas salió. Apenita. Luego, en el 74, ¿tienen otra antes del 74? No, tengo hasta el 76. Ok. 74 está la de Airport 1975. Ah, sí. Que es la secuela de la de Airport del 70. Este era un avión 747 que en pleno vuelo choca con otro avión más pequeño y se queda sin piloto. De alguna manera, la torre de control debe de conseguir al piloto a bordo, un piloto a bordo para lograr aterrizar el avión. Aquí, ¿quién era protagonizada por? Charlton Heston. Karen Black. Kennedy, otra vez, y Efren Zimbalist. O sea, obviamente, ¿quién fue el héroe allí? Arthur Rivers. Charlton Heston. Sí. Luego, en el 76. ¿Te tenías una del 76? Sí. Échate. Mexicana. A ver. Sobrevivientes de los Andes. Los sobrevivientes de los Andes. El maestro Cardona, sí. Oye, qué miedo esa película. Tremenda. Se me hace mejor que La Gringa. Sí. Sí, fácil, no, mucho sí. más. Fácil. Pero así tranquilamente. Ahí les va la trama. Un equipo. Ah, de... no, ¿por qué? un equipo de rugby uruguayo se estrella en las montañas de los Andes y tiene que sobrevivir a las temperaturas extremadamente frías y clima áspero. Como algunas de las personas fallecen durante el accidente, los sobrevivientes se ven obligados a tomar la decisión terrible entre hambre y canibalismo. Esta fue dirigida por René Cardona, sí. Protagonizada por Pablo Ferrell, Hugo Stiglitz y Norma Lazareno. Exacto. Fue escrita por Charles Blay Jr., que fue pues, de su libro, y René Cardona. Fíjate que Hugo Stiglitz, en su larga trayectoria churrera... Larguísima, güey. Tuvo un par de aciertos muy buenos, ¿eh? Sí, mencionamos ya con los de Tiburón cuando estábamos hablando la de Tintorera. Una película magnífica, ¿eh? Y esa de Los Sobrevivientes de los Andes a mí me impactó mucho cuando yo era muy niño, ya desde el vientre de mi madre yo veía la tele. La escuchaba, plenos años finales de los 80. Ahí por ahí nos la recetamos en la tele y no, cabrón, yo me asusté. Yo tengo que decir que yo me traumé con esa joya, película. ¿Sí? Joya. Es más, y todavía la he vuelto a ver después que la volvieron a pasar por X o por allá en la tele. y me regresaba ese sentimiento. Sí, la sensación no es agradable. De la chingada, sí, no. No, y es que tiene escenas claves como, por ejemplo, de que no te los comas, me los como, no te los comas, me los como. Pues yo no me los como. No, y aquí estaba de que, órale, es que me estoy muriendo de hambre, ¿cómo? Se los come y luego los vomitaban, así. Sí. Las tiritas de carne que pusieron a cocerse con así el es. Tremendo frío. Sí. Que se la empiezan a comer así como nosotros cuando coman de esas gomitas de lombriz neón, acuérdense de sus hermanos. ¿Los escuincles? No, de las otras, de las que no tienen chile. y que uno se los comió y lo vomitó. Eso sí me causó una sensación de realismo. O sea, sí creía que una persona pudiera tener una reacción. Yo no, soy gordo, o sea, pues yo sí me lo hubiera comido. ¡Carlos, déjalos! ¡No! Sí, chaval, ¿dónde por qué perca? Sí, las criadillas, no los iba sobre las criadillas. Algo que me gustó de la película es que reflejan de manera fiel lo que era el equipo de rugby, ¿no? O sea, sí. El liderazgo, las ganas de que yo nunca me rindo. Exacto. Muy, muy bien representado, especialmente los dos, vamos a decir, los líderes, que eran Ando y Canessa. Sí, los líderes del equipo uh-huh. que representan perfectamente su papel. Y yo creo que haciéndola, no sé si con las uñas, porque no era de gran inversión, pero o sea, lo hacen bastante, bastante bien, especialmente si lo comparamos, como dije hace ratito, con la película gringa, ¿no? Que para empezar sus personajes ni parecen sudamericanos, son gringos, ¿verdad? Entonces. Sí. No, pero está sensacional. Sí. También se muestra la necesidad de proteína del equipo de rugby. Sí. Ay, güey. Bueno, pero muy bien lograda, sí, muy bien lograda. Yo creo que muy padre. De todas las películas que pudiéramos mencionar en el listado, yo creo que esta es la más emblemática. Claro, o sea, el estandarte. Sí, la que más nos dejó huella. De lo que un accidente aéreo pudiera llegar a ser, ¿no? Está bien, bien cruda la película, y es muy buena. Y la verdad es que da también orgullo porque pues es mexicana. Sí. Es que fíjate, se dan en la madre en el avión. ¿En qué lugar? O sea, la dificultad del acceso para los socorristas, para... No mames, de veras que no pudieron tener peor suerte estos cuates, ¿eh? Sí, por eso siempre vean a prueba de todo, sobrevivientes, todo eso. MacGyver también, bueno verlo. Del Nat Geo, el Discovery Channel, porque no creen. Sí. ¿Ah? Y tu navaja Victorinox. Sí, de ese también. Bueno, otra película que hubo del 76 era una que se llamaba Mayday at 40,000 pies. 40,000 pies de altura. El copiloto y el ingeniero de un jet de pasajeros luchan por mantener el avión en el aire hasta que pueda alcanzar un aeródromo abierto después de que un asesino a bordo del avión dispara un arma al motor y mata al piloto del avión. ¡Tan, tan! Esta fue protagonizada por David Janssen, Don Meredith y Christopher George. Luego viene del 77, la de Aeropuerto 77. Esa sí la vi. Ladrones de... De hecho, está en Netflix. No puede ser. ¿Sí? No la voy a ver, güey. No la voy a desmitificar. Ladrones de arte secuestran un 747, se adentran en la niebla y chocan contra el océano. Pendejos. Atrapando a los pasajeros bajo 100 pies de agua. Esta fue protagonizada por Jack Lemmon, Lee Grant, Joseph Cotten y Olivia de Havilland. ¿Esa la viste, va? Sí, la vi cuando vivía en la capital del imperio. ¿En dónde la viste? En la capital del imperio. Te falló. Allá por, pues sí, por el 78 más o menos. Y a mi papá le gusta mucho este tipo de películas. Y pues vamos, órale, pues el que paga manda, ¿verdad? Vamos. Y sí, yo recuerdo el avionzazo, era una maravilla, tenía hasta cuartos, tenía hasta cabinas, imagínate. Tenía, me acuerdo que un bar elegantísimo con pianista, sí, y toda la cosa. En esos años el 747 era lo máximo. Era un Titanic volador. Exactamente, el Jumbo Jet. Los estrella y empieza el caos. Yo me acuerdo de una cacatúa, una mujer que de manera histérica quiso abrir la puerta, ya sumergidos, imagínate. Y entra el agua y se mueren varios. Y luego las pinturas esas de arte, lo que se quieren robar. Sí, güey, por eso las dejan. Entonces, las pinturas ahí. Y luego cómo se mueren algunos de los protagonistas. Ahí sale Christopher Lee, el Conde Dooku. Ahí sale. Sí, sí, sale. Sí, con cabeza todavía. No se la acordaban aquí. Y este, y al final logran salir algunos, no se mueren, por supuesto. Los rescatistas, hay una escena que se me hizo padrísima, yo creo que es con la que me quedo, donde van, donde cuando los encuentran se ve el mar y abajo se ve el avión sumergido, ¿no? Pero se ve muy, muy bien el efecto de, o sea, no es una como que estuviera sobrepuesta, sino que se ven las olas. Para la época es padre el efecto. Y abajo se ve que está el avión, se me hizo muy chida esa escena. Por eso no la quiero ver, güey, para no desmitificarla. La voy a ver y me voy a llorar, güey. No, mejor ahí la dejo. Y al final le meten unos cinchos al avión en la panza y con unos globos como tipo aerostáticos, amarillos, lo sacan a flote para que logren salir los pasajeros y al final se hunde. Y ahí es lo que me acuerdo de la película, pero sí me gustó, fíjate. ¿En qué año la viste, Ima? Como en el 78. ¿No fumabas nada? Nada, güey. ¿Cómo se llama? No, pues no, güey. Cigarros de chocolate Raleigh. Ya valió madres. Bueno, 78. Crash. Esta fue una película para televisión que narraba la verdadera historia del accidente del vuelo de Eastern Airlines 401 que se estrelló en los Everglades mientras se acercaba a Miami en diciembre de 1972. Precisa en muchos aspectos la película y sigue a través de los acontecimientos que condujeron a la caída, el accidente en sí mismo y al esfuerzo de rescate posterior. ¿Quién creen que sale aquí? ¿El Capitán Kirk? ¿William Shatner? William Shatner. Y luego Adrien Barboom, Brooke Bundy y Christopher Connelly. Pues el chingazo en los Everglades también está bien difícil salir de ahí, cabrón. Sí, imagínate. El calorzote que debe estar haciendo. Los cocodrilos. Ah, trutro. No. Caimanes. Caimanes. Hace rato hicimos tu comercial de... compre su cocodrilo y no busque a su perro. No busque a su perro. Sensacional. Luego, 79. ¿Alguien tiene otra? ¿Ahí en esas? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. The Concorde Airport 79. La World Airlines, con base en Estados Unidos, acaba de adquirir un avión Concorde que hará su vuelo inaugural comercial desde Washington, D.C. a París y luego a Moscú como un gesto de buena voluntad antes de los Juegos Olímpicos del 80. Boicoteados por los gringos, por supuesto, ¿no? Por los sí, rusos. Gracias. Claro que pues valió madre, ¿va? Sí. Protagonizada por Alain Delon, Susan Beckley, Robert Wagner y George Kennedy. ¿Se fijan que George Kennedy sale en todas, güey? Sí, sí. Era la estrella de la época. Sí, era el Linterna Verde. Sospechoso, ¿no? Era el Linterna Verde, güey. Sí, güey. El que tumbaba todos los aviones, ese güey. Exactamente. Y luego, pues en la época, pues el Concorde era así como que casi la nave espacial, ¿verdad? Perrote, sí. El Concorde era... Me acuerdo cuando llegó a la Ciudad de México el Concorde. El escándalo. Un chines madrote de... perro, sí. 80. Yo, tengo, ¿no? Sí. Yo en 1980 tengo ¿Y dónde está el piloto? Airplane. Digna de esta, no volverla a ver. Sí, ¿de no? Era buena. No, me encantó, cabrón. ¿Sí? A mí lo que me gustaba es de que salía este señor y luego decía, solamente vengo a decirles que todos estamos apoyándolos a ustedes. Y luego ya pasaba de aterrizar y todo eso y le volvió a salir aquel batillo. No, güey. Y luego la muñeca inflable, güey. Cuando fue el piloto. Chole. Piloto. Era la mamá de Chole, güey. Sí, sí, sí, güey. Sí. No, oye, genial, era genial. La misma Chole, güey. Era la misma Chole, güey. Con razón se desinfla cada rato ya. Sí, güey. Es que ya está todo. Ya está tu. Ahora sale. ¿Y dónde está Berna? Ay, güey. De hecho, ¿dónde está la Chole? Más bien. Esta de Airplane, era la tripulación de un avión, se enferma. Seguramente la única persona capaz de aterrizar el avión es un ex piloto con miedo a volar, pero no lo llames Shirley. Fue protagonizada por Robert Hayes, no. Julia Haggerty y Leslie Nielsen. Hay montones de churros que hizo este güey, man. Pero era, bueno, era divertido en sus años. Sí, no, de hecho. Me caía mal. Pero te divertía, okay. Porque estaba muy amargado. Pero no, sí, sí, de repente. Es que el humor sí es muy gringo. O sea, sí, sí, sí, es gringo así pendejón. Sí. Pero pues tiene un par de escenas buenas, como ese del piloto automático, es buenísima. Es correcto. Este, sí. ¿En dónde está el exorcista? También tiene un par de escenas muy buenas. Me acuerdo buenas. Que en esa película hay una escena donde están. Ya van a aterrizar. Y luego sigue la pista iluminada. Que no sé, y se apaga la pista. Y en la cabina de transmisiones de control, en la torre de control, estaba un jotillo. Y luego le toman le hacen la toma hacia él y tiene el enchufe del de la ¿De las luces? Sí. De las luces en la mano porque el cabrón lo desconectó. Ay, y luego lo conecto otra vez y así como que, ajá, fue una broma. A mí me da mucha risa ese pedo ya. Ya, se acabó, bye. ¿Algo más que quieran agregar, güey? Igual y me vale madre si no me están... Y luego así con el ya. No quise decir así, pero ya lo dijo Arturo, ¿eh? De hecho, esta película se trataba de la parodia de Aeropuerto 75 y a todas las películas de cine de catástrofes aéreas que estuvieron en la década anterior. Y por si no la vieron, también está en Netflix, amigo. Ching, ching. Ching, ching. Facturación. Otra del 80 fue una película rusa que se llamaba Equipas. Perdón, antes de que sigas, me vas a dar un coscorrón. Es que no encontraba el nombre exacto de la película. Pero es una mexicana también, con Ignacio López Tarso, que era más o menos por ahí de 1975, que se llama Rapiña. Esa película trata de que por la sierra están dos indígenas, en donde se estrella un avión, como todas las señas son de unos gringos, porque traían muchas cosas, y van y pepena. Sí, no, traen muchas que radios y cosillas sí, interesantes. Sí, y quedan van, en más o menos buenas condiciones. Sí, van y pepenan todo y llegan otros inditos y ven que pues vamos a repartirnos el botín y que la chingada. No, Simón, pero la avaricia hace que los maten, nosotros. Sí, empiezan no, a haber envidias, golpes, todo. Fíjate esa película. Yo está muy buena, De mera chiripa. Ahí viendo todavía un canal que se llama Cine Latino. Estaba yo en las noches distraído buscando... algo cultural que ver. En el 33 solo cosas artísticas. Era 25, creo que era entonces el cinema latino. Sí, estaba yo buscando algo cultural que ver yo solo en la noche en mi cuarto. ¿Por eso en el canal 33? No, era el 25. No me agarraste la onda. No, yo no te agarro nada. Es que el Golden todavía no era el 33. Oh, pues ya. Digo, el canal cultural. Era el 69. Y ahí me encontré esa de Rapiña desde que empezó. Ahí salió el título y me la requemé. Y sí, también una sensación... extraña, ¿eh? Sí, desagradable. Sí, sí, no es... no es color de rosa, ¿eh? No, no, y lo más como... ¿cómo matizan el efecto de que dentro de la misma familia... les dicen, no, pues es que agarramos muchas cosas y la necesidad de que a las esposas las llevaran a la cueva a ver qué habían agarrado. Entonces, al ver, entonces, al momento de ver todo ese tesoro, por así decirlo, las muchachas se vuelven también con otra mentalidad y les hubiera salido bien el plan. Ellos tenían la idea de irse a la ciudad, vender las cosas, irse a la ciudad y hacer vida en la ciudad. Una lanita, ¿no? Ajá, una lanita. Pero en eso que van a hacerlo, cae el ejército buscando el helicóptero y ven que no tiene nada. Y empiezan de ahí a dar con ellos por lo mismo que empiezan a vender las cosas y cosas así, ¿verdad? Uh-huh. Pero está muy, muy chida. Está bastante entretenido. Y como dice Carlos, no es algo así muy fácil de digerir. Es de ese cine mexicano denso que sí te pone así a estar al filo de la butaca, pero también así como con una ligera sensación de estrés, así de que, ay, ¿ahora qué va a pasar? Y, ay, pero está chido. Pues sí, o sea, bueno, de hecho es un churro. O sea, hay que recordar que era ya el cine mexicano abrazado por papá gobierno. Pero dentro de la fábrica de churros, de lo churrigueresco en México exactamente, sí es muy rescatable. La describiste de una manera bien, es una película en un tramo muy densa, o sea, sí no es, como bien dijiste, fácil de digerir. Entonces, pues eso lo hace que valga la pena verla casi con el puro ojo crítico. Adelante, Candelas. Fíjate que antes de que avances, como yo no encontré mucho material así, pues relevante, ¿no? Que me llamara la atención, estuve deambulando en solamente pasajes, ¿no? En alguna catástrofe aérea, setentera. Es el inicio de la película. Se estrella una avioneta con aquella dama que mencioné en la película, mi revista frustrada de Playboy, Lucía Méndez. Que sí. Se estrella en el rancho de Vicente Fernández. Una comedia mexicana, ¿no? Pero la vi porque salía Lucía Méndez. Nomás estrella y ya sigue adelante. Bye. Por eso no fue catástrofe. De Lucía. Bueno, catástrofe de las cirugías plásticas que se hizo posteriormente. Sí, lamentable, ¿eh? Cuando sí, tenía movimiento sí. en la cara de Lucía Méndez. Sí, tenía como... Antes como... de pertenecer a los Jackson 5, carnal. Sí, ya sé. Oye, a la banda de Chole, ¿verdad? Sí. Sí. Purule, sí. Pero bueno, es simplemente una pincelada de catástrofe aérea. Adelante, Lord. En el 80, bueno, estaba esta película rusa que se llamaba Equipage. Era la historia de las vidas de tres pilotos soviéticos que están unidos por el desastre en un pequeño pueblo de las montañas. Protagonizada por puro güey que no tengo idea de cómo se pronuncia y además pues nos vale madre, ¿verdad? Hayden Hailostovich. Petrovsky, Buyolovsky y así, etcétera. De hecho, Cholinsky. No las Petronas. De hecho, la película está... Es de esas importantes dentro de la cinematografía. Por una trivialidad, de hecho, porque fue la primera película soviética que muestra una escena de dormitorio con actores desnudos. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Un hombre. Equipage. No, pues con ese frillazo allí. Oh, o sea, ¿con actores o actrices? Le pasó lo que a los Caballeros del Zodíaco. Porque, oye, unos hombres. Hay que recordar que son rusas, ¿eh? Sí. Ay, o sea, no. Oye, le pasó lo que a los Caballeros del Zodíaco, ¿verdad? Ándale. Ándale, sí. Luego. Puede dejar una cicatriz. Ah, ya me he olvidado ese recuerdo. En el 84 tuvimos otra película que se llamaba Flight 90, el vuelo 90, desastre en el Potomac. Esta fue una película para televisión donde narra la historia real basada del accidente del vuelo Air Florida 90 el 13 de enero de 1982 en Washington, D.C. Esta película sigue los principales actores durante todo el día con mucho cuidado para volver a recrear lo que realmente sucedió, quién murió, quién sobrevivió. Hay un montón de imágenes reales del día, así como representaciones exactas de aerolíneas y el tipo de la aeronave. Esta película fue protagonizada por Janet Arney, Barry Corbin, Stephen Match y Richard Marsour. Mm. Es esas películas tipo caseras. Documental. Luego en el 89, ¿tienen otra por ahí? Ah, pues creo que sí, hombre, en el 87 en La Bamba. Ajá. Ah, claro. Ya, esto es lo que sé, no me sé la sinopsis, nunca la vi. No, no es cierto. Sí. De Richie Valens. Fíjate, La Bamba, película... Buenerona, esa ya me tocó verla allá en la primaria. Sí, digo, del vientre de mi madre. Ahí en la escuela, en el instituto, ¿qué? Escolar Revolución. Ahí nos fueron a llevar el cinito, ¿no? Y pusieron esa de La Bamba que comienza precisamente con un accidente aéreo en el cual supuestamente Richie Valens. Se peta. No, estaba todavía chiquito y le quedó el trauma de que por ahí cerca se estampó un avión. Entonces no le gustaba volar. No quería volar. Sí, no quería volar. Entonces ya cuando tiene ese breve fogonazo de fama, porque hay que recordar que fue una carrera muy corta, está muy bien aterrizada. Las canciones del soundtrack de esa película es a cargo de los Lobos. Aterrizó bien. Sí, ¿verdad? Sí. Irónicamente la historia de ese avionazo la aterrizaron bien. Y resulta de que pues ahí mi compadre Richie Valens, como todo el mundo lo sabe, se estampa ahí en un avión que se muere junto con Buddy Holly. Sí. ¿Y cómo se llamaba el otro? The Big Bopper, eran creo. Eran cuatro, ¿no? Sí, que eran, tres. Bueno, pues de las estrellas tres se mueren, de los cuatro que iban. Fulgurantes. Muy famosos eran, pues Buddy Holly, básicamente hubiera sido la estrella más grande, era... Muy innovador en su concepto, Richie Valens, que pues era el Latin Lover, y es de Big Bopper, creo que se llamaba el tercero, pero en realidad sí, de él no conozco demasiado. Se le llama El Día que Murió la Música, esa triste tragedia, nosotros recordamos por la cercanía a Richie Valens. Y en la película de La Bamba lo retratan bien. Los Lobos están a cargo de las nuevas versiones, que me ha tocado ver personas que en sus carpetas de oldies tienen las canciones de Richie Valens, o sea, La Bamba y Come On, Let's Go. Pero particularmente esas dos, y las tienen versionadas con los Lobos, o sea, pensando que verdaderamente son las originales de Richie Valens. Entonces fueron muy influyentes el soundtrack de esa película. Y pues esa sí fue una catástrofe que nos estábamos brincando. Sí. Adelante, tuétanos. Sí. ¿Tienen otra por ahí de ese año? ¿En el 80? En el 80 se estrelló en su X-Wing Luke Skywalker en el planeta de Yoda. La que sigue. ¿Qué hubo? No, pero no fue catástrofe. ¿Cómo no? A ver, saca la mano esa. No, bueno, catástrofe para Yoda, que después de estar ahí chidote en la República acabó viviendo retirado, en un pantano. Ya, o sea, como un ermitaño. Sí, sí. No. Un ermitaño es mucha elegancia. Un Billy Mosnero, así. Billy Mosnero. Nomás le faltó una cajita de cartón. Sí, luego él sí cabe. Era una situación triste. Zapatos, vivía como negro debajo del puente, güey. ¿Ese en qué año fue? ¿En 80? En el 80. El Imperio Contraataca. ¿Y íbamos en qué año? Bueno, la otra fue del 84 y la de Richie Valens fue en qué, ¿87? 87, bueno, en el 86, pues cómo olvidarlo, la explosión del Challenger. Ah, claro, esa sí fue real. Y esa fue real. Súper sonada. ¡Pum! Como palomita, claro. Más o menos. A mí me tocó verla en vivo. Digo, desde el vientre de mi madre. Quise decir, o sea, yo la vi esa catástrofe no nato. Nosotros sí la vimos en vivo. No, sí prepa. Me tocó. Sí. Me tocó verla no en vivo por televisión, no seas exagerado. Sí, sí. Está bien, sí. Qué significativa la tele, bueno, para nosotros. Bueno, 12 segundos atrás la transmisión. Sí. Y yo me acuerdo cuando que... Y aquí estamos presentando... El... ¡Ay! ¿Cómo güey, se llama? ¿Qué pedo? ¿La estaba narrando Jacobo? ¿Ya llegó? ¿Quién narró aquella? Ha de haber sido este... Ochoa, Memo Ochoa. Quizá Guillermo Ochoa. Por la hora. No el portero, ¿verdad? Chequen, no. 75 segundos duró, ¿verdad? Hasta hombre. Me acuerdo que 74, sí, acababa, 75. Acababa, que fue una super tragedia por la maestra. Por la maestra, güey, que se aguantaba. Era el primer. Era la primer civil. Se parecía a Sigourney Weaver, ella, ¿no te Simón, acuerdas? Simón, ¿verdad? Era la primer civil y... Güerita, ¿verdad? No, hombre. No. Trigueña. Era blanquecina. Trigueña. Es que no sé, ya... En mi imaginación era diferente. Todo era, tú la hacías güera. No, ese moría, era el piloto, güey. Ese era el piloto. Esas jugarretas no me gustan. La cosa es que estuvo bien culáis porque sí. Fue una fuga en los combustibles o no sé qué rollo. Es la versión oficial. Gachote. Sí, la versión oficial. ¿Cuál es la otra oficial? Porque realmente, ¿quién sabe? No, pues a lo mejor. No, los empaques. Las teorías conspirativas, ¿quién sabe qué dirán? Sí, el triángulo de las Bermudas. Sí. Los empaques de los tanques de combustible se congelaron. Sí. Por el clima. De hecho, la NASA tenía que haber suspendido. Y volvemos a lo mismo. El lanzamiento. El lanzamiento. Y este. No entienden, ¿verdad? No, de hecho era oxígeno. ¿Era oxígeno? Sí. Oxígeno. Y se congelaron las juntas y fue lo que provocó el chispazo. La fuga. Valieron madre. Pero en corto. Oye, pero estuvo vínculo porque. Así por todos lados los cachos del. Sí, me acuerdo de la. En la estaban viendo en la tele a perras allá en la cafetería de la prepa. Sí. Una tele de formato 4x3, imagínate, güey, a blanco y negro, güey. Ah, claro, blanco y negro. No teníamos color ahí en la escuela y la toma estaba cerrada. Estaba en la sección del primer plano del transbordador y en eso estalla y el camarógrafo abre la toma a todos lados. Incluso hasta tiembla la cámara, chas, y se ve como un alacrán gigante, ¿no? Que, escorpión. Escorpión, perdón. Un escorpión gigante. Sí. Sí. Y el super impacto para la carrera espacial de Estados Unidos fue cabrón, ¿eh? Sí, obligó a que todos los transbordadores fueran congelados. Valga la redundancia. Para revisión. Sí. Sí, hubo una. Ahora sí que una investigación sí, muy es como muy, cuando muy compras tu camioneta del año y te dicen, no, pues sabes que está mal de esto, sí, regresa. ¿Cuántas revisión, personas todo, se murieron en ese? Van como 7, ¿no? 7, 8. César, lo impactante fue el madrazote de una nave espacial. De una nave que... A los 72. A los 72 segundos nos están aquí. Ya lo googleamos. Vamos a ver el video. Y sí, tronaron. Gachote como palomitas, ¿eh? Como un escorpión. No, no hubo otro accidente de transbordador... Hasta uno de los años de aterrizaje, 2000, ¿no? Hasta los años 2001 que estaba entrando a la atmósfera y pff, también valió madre. ¿Qué fue? El Columbia. El sí. Columbia. Otro, sí, también. Sí, el Columbia. Nada más que no me acuerdo en cuál año fue. Y que ya era veterano, ¿no? Sí, fueron los dos accidentes de transbordadores. Y el del Columbia fue el que ya definitivamente mandó a los transbordadores a la congeladora a y ya su se casa quedó. A dormir. Primero de febrero del 2003. Sí. Y pues de ahí se acabó el programa de los transbordadores. Estaba chido, ¿no? Estaban padres. Sí, era una fregonería. De hecho, en los 70s, ¿qué fue? ¿70s? Que estaban los transbordadores. Por espionaje industrial, los rusos sacaron su propio transbordador, sí, que era una copia al carbón del transbordador. Sí. Sí, no. Bueno. Fíjate, tan influyente era, perdón, este tipo de transbordadores. Yo me acuerdo que había un Transformer con la forma del, sí, el Aerotrain. Ah, sí. Se transformaba en tren, en transbordador y en el robot. Color gris con morado. Con morado, sí. Señor, sí, señor. Y si se acuerdan, en la enseñanza, los modelos de armar. Ahí había, me compré uno. Había un, sí, transbordador y estaba muy ahí padre. Ahí lo tengo. Oigan, y en la Soriana, para la gente que no tenía varo, había unos bien bonitos de colores, así azul con blanco. Sí, uno verde. Oye, de hecho, azul, creo por ahí lo debe tener. Lo va a buscar. No traigo. Pues de esos yo sí tuve varios. Nunca tuve varios, siempre tuve testículos. Pero tuve algunos de esos. Tuve algunos de esos transbordadores de la Soriana, que se me acuerdo que venía ahí un monstruo tortuguesco con tenazas de cangrejo. Un monstruo. Y había de dos tamaños, ¿verdad? El tamaño mini y una cajota grandota que sí era tamaño para adulto, ¿verdad? Así tamaño extintor. Y de esos sí tuve un par. Plop. Bueno, luego. Y ahí está el alacrancito. Sí, güey. Qué culero, ¿verdad? Sí, escorpión. Escorpión. Perdón. Habla con propiedad. Bueno, sí, seguimos con la otra película, que es del 89, que es otra película para televisión, que se llamaba Fuego y Lluvia. En esta película se basa en los hechos reales del trágico día del 2 de agosto de 1985, donde el vuelo de Delta Airlines 191 en camino a Los Ángeles vía Dallas-Fort Worth, despegó de Lauderdale, Florida. Cuando el avión estaba aterrizando en Fort Worth, una ráfaga de viento de una fuerte tormenta causa que el avión se estrelle. Esta fue protagonizada por Charles Haid, John Beck, Tom Busley y Dick Christie. Ahora, esta película tiene como curiosidad que la mayoría del personaje de rescate visto en la película eran verdaderos bomberos y paramédicos de la zona de Dallas-Fort Worth. Algunos de ellos incluso participaron en las labores de rescate del accidente real del 2 de agosto del 85, por lo que estaban en efecto retrasándose a sí mismos. Luego, 1992, Crash Landing, el rescate del vuelo 232. Sí. Esta es otra película para televisión del año... Mucho para todos. Sí, es que hubo como que un boom en series de este tipo. Luego, este es el auténtico drama del vuelo 232 de United Airlines, que va desde Denver a Chicago. Era un avión DC-10 que se estrelló durante el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Sioux City de Garaway el 19 de julio de 1989. 184 personas sobrevivieron, en parte gracias a los rescatistas de tierra que tenían 40 minutos para prepararse para el evento. ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo? Se llama Crash Landing, The Rescue of Flight 232. Es del 93, ¿no? Del 92. 92. Esta fue protagonizada por el héroe de héroes, Charlton Heston. James Coburn, Richard Thomas y Leon Russo. O sea, otro de esos elencazos de lujo. Ahora, cuando se muestra el avión estrellándose durante el filme, ¿es el verdadero avión del 232 que se muestra en la filmación? Dicen que sí, ¿eh? ¿Tomaron el video real, pues, sí, y lo adaptaron? Sí. Ajá. Chingues. Es el video original del accidente. Órale. Y luego viene la película del 93, que es la réplica de la de los Andes, se llama Alive. Esta fue protagonizada por Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton, es la gabacha, pues, y ¿verdad? Bruce Ramsey. ¿Y sí, no está buena, pues, la gabacha? Yo no me acuerdo. No, no, sí es un churro. Sí. Sí, tristemente, sí. Fue dirigida por Frank Marshall. Ahora, Nando Parrado, que fue uno de los sobrevivientes originales, aparece como el entrenador del equipo y puede ser visto en la foto del grupo al principio de la película. Él estuvo como consultor. Sí. Pero es lo que tampoco me gusta de esa película, que alteran a los personajes y los sucesos. ¿Los adaptan o qué? No, pues hicieron su propia historia, güey. Su historia hollywoodense. Voy a hacer mi propia historia, güey. O sea, bueno, se vale que la adapten. Sí, claro, o sea, claro. No era un documental acerca de la desgracia. Lo tomaron como hace una idea, se vale que lo adapten. Pero en la adaptación perdió básicamente lo que hizo fuerte a la mexicana: la crudeza que te transmite la sensación de una verdadera catástrofe, del calvario de los sobrevivientes. La desesperación. Y pues se cambió pues simplemente como por un yodazo, ¿sí me entiendes? Es como, correcto. Sí, o sea, pues llegan y se estrellan y a ver cómo le hacemos y todo. De hecho, aquí habían cosas bien divas de muchos de los actores. Por ejemplo, Ethan Hawke se tenía que dejar pues, obviamente la barba por los días que estaban ahí todo el rollo. Y de princesa, días. Y de princesa, pues no. Yo No. Y salía siempre rasuradito. Así como que, güey. No pues, o sea, detalles de ese tipo que echaban a perder realmente. Falta de profesionalismo, ¿no? La historia, ¿no? Sí. De sensibilidad, o sea. De que pusieron, pasaron por alto detalles de ese calibre. Así como la mexicana tuvo esas pinceladas de aciertos que la volvieron entrañable. Sí, sí. Pues esta tuvo ausencia de eso. O sea, con el ánimo de hacer pues una parodia. O sea, una historia pero contada. Un exitazo hollywoodense de una historia sí, ya incluso, contada. Sí, incluso, exactamente. Si lo ves desde ese punto de vista y ves el ranking que tiene en el tomatómetro de en ambas categorías, uh-huh. Está casi en los 70s, o sea... No, está bueno, está bien rankeada. Digo, para hacer el asco. El churro que es. Sí, no manches. Entonces quiere decir que tanto la crítica como la audiencia, pues la calificaron a lo mejor muy favorablemente porque a ellos les pareció padre esa historia. Aparte, digo, a lo mejor no habían visto. Ni la han de conocer, seguramente. Sí. En el año de 1993 hubo otra película que se llamaba Fearless. Fearless. ¿La tienes tú, Arturo? Sí, ah, sí. Que es de un accidente aéreo de un arquitecto que sobrevive, pero debido al trauma y la depresión debe acudir a un grupo de terapia. Entonces, si prácticamente tú ya tienes un poco de paranoia y no dejas de pensar en un posible accidente, pues imagínate cómo vas a quedar al ver esta película, ¿va? Híjole, de hecho, sí. Fue protagonizada por Jeff Bridges, ¿qué? Isabella Rossellini y Rosie Perez. El Starman, ¿verdad? Starman, exactamente. Sí. Una de las cosas que están así de recordar la película es la escena precisamente previa al accidente, donde Jeff Bridges está platicando con un niño y lo está tranquilizando. Y esa tranquilidad y esa, ahora sí que... Ese lavado de cerebro. Sí, o sea, está genial esa escena, o sea, es muy buena. Luego, ¿tienen otra entre el 93 y 97? Probablemente sí. Fíjate que yo por aquí me encontré una, pero ya con Air, casi un poquitito atrás del 90. Duro de Matar 2. Ah, también, ¿verdad? Sí, también tiene una especie también de... Se vale. De... Pero bueno, sí. Continuemos. Relámpago Azul también era... No, espera. El Relámpago Azul también se estrella, ¿no? Sí. Se lo lleva el tren, ¿no? Se lo lleva el tren. Se lo pone ahí bolas, igual que el DeLorean. Sí. Luego, en el 97... Ah, espera. Otra vez. Perdón. Adelante. Ah, en el 97 tuvimos otra película que se llamaba The Edge, con Anthony Hopkins, Alec Baldwin y Elle Macpherson. Esta era de un multimillonario y otros dos hombres se encuentran atrapados desprevenidos por un accidente de avión en un peligroso bosque. Sí, es esta perra. Ah, no sé cuál es. La filmaron en Alberta, Canadá, allá en los bosques. Está muy buena la película. Sí, está bien chida. Está muy, muy, muy buena. ¿Cómo se llama? Al filo del peligro, se llama en español. Bueno. Porque estamos idiotas y no sabemos. Sí, por supuesto, güey. Sí, pero está padre porque el millonario es el que lo saca adelante, ¿verdad? Sí, Anthony Hopkins. Inteligentemente. Sí. Al negrito, como siempre, se lo come el oso. Claro. Gachamente. Y dijo, ¡chocolate! Oye, no mames. Y el que le estaba... ¡Ah, oh, pobre oso, cabrón! Pero se le echó. Se murió el oso. Murió azucarado. Sí. El oso negro. Y luego entre los dos lo matan, ¿verdad? A puñaladas, como siempre. Claro, por supuesto. El oso siempre se mata así. Hay que matar el oso a puñaladas. Es correcto. Next. Ya, adelante, Tétanos. No nos dejes seguir. Sí, no. Libéranos de nosotros. Ya esto se está saliendo de rating. Nos desarmaron. Failing from la que sigue, güey. Failing from the Sky, Flight 174. Fue una película para televisión de 1995. La verdadera historia de un nuevo avión canadiense que se queda sin combustible en pleno vuelo, pendejos, y obligó a planear hasta llegar al aeródromo más cercano. En esta, pues, Participan William Devane, Scott Hylands, Shelley Hack y Kevin McNury. Si se fijan, todas las películas estas de televisión tienen elenco que, pues, gracias, va. Pero eso sí fue de veras, ¿no? Sí. O sea, sí hubo un caso que no llenaron el segundo tanque de combustible del avión y se quedaron. Y que el piloto se aventó una de esas super piruetas porque fue en la algún momento piloto militar. Entonces cruzó el avión para que pudiera descender parejo, porque por la velocidad que llevaba al planear, si hubiera tratado de aterrizar normalmente, sí. De hecho, ¿esa es cuál es? Sí, ¿la de vuelo? Perdón. Failing from the Sky, el vuelo 174. De hecho, este vuelo fue apodado el planeador Gimli. El error que se cometió fue a la hora de convertir el volumen del combustible con el peso. Entonces ahí fue donde la cagaron y pues lo llenaron mal, como dice acá. Y se quedaron sin combustible. De hecho, hay una... Bueno, yo creo más adelante lo vas a hablar. Hay una nueva película que también hace una pirueta similar para poder salvar a la mayor parte no, de la tripulación. No, ese es el día de la independencia, ¿cierto? De hecho, como en lo que definen, el error que cometieron fue que usaron la densidad del volumen con libras en lugar de kilogramos por litro. O sea, sí, mezclaron peras con manzanas. Exactamente. Así me decía mi papá, no mezcles peras con manzanas, güey. Ya ves que los gringos están por pendejos eso, y siguen no con piloto, su wey. Sistema inglés de medida absurdo. Sí. Absurdo. ¿No será que así nos venden la gasolina a nosotros, güey? Ser sí. Una de esas igual y sí, con manzanas. Y por eso fue que se quedaron precisamente sin combustible en pleno vuelo. Luego viene otra película de 1996 llamada Panic in the Skies. La cabina de un Boeing 747 es golpeada por un rayo durante el despegue para un vuelo a Europa, hiriendo fatalmente a la tripulación de vuelo. Laurie, la azafata, recluta la ayuda de los pasajeros. Determinan que el piloto automático puede traer el avión de vuelta para aterrizar, pero pronto se dan cuenta de que el piloto automático está fijando los transponedores de los aeropuertos al azar, incluyendo las señales de los aeropuertos pequeños, con pistas demasiado cortas para acomodar el jumbo jet. Mientras tanto, los funcionarios federales sobre el terreno que han perdido el contacto por radio siguen con el debate de si debe ser derribado el avión para evitar un accidente más desastroso. Madre. ¿De qué año es esto? Este es del 96. Oye, no sé si entra en estas fechas, pero me acuerdo mucho de un capítulo de La Dimensión Desconocida. No era capítulo, era la película. Era la película, la escena inicial. Bueno, no, la escena del capítulo era, donde no, era el segundo capítulo o el tercero, ¿no? El con este Lightwood, ¿no? Lightwood. No, sí, pues sí, quién sí. Sabe. Yo no sé cómo se llama el gremlin. Ándale, esa mera. Donde un güey se asoma a la ventana y ve que está un gremlin. Un gremlin haciendo garras el avión. Sí, luego todos los dan por loco. Esa, ese capítulo. Que la escena padre. Clásica parodia, incluso en Los Simpsons. En Los Simpsons. De sí, que man. Le cierra la ventana y no soporta la tensión y al abrirla ya está pegado a la ventana sí, el animalillo. Que incluso rompe la ventana, le roba la pistola a un pasajero y le dispara al muñequillo que se va planeando. Excelente película ochentera, sí. ¿Eh? Sí, te acuerdo. Y ya cuando aterriza el avión, sí, resulta que sí está todo desgarrado, sí, no. Que sí fue atacado. Entonces, que eso justificaba el por qué caen algunos aviones inexplicablemente porque los atacan los gremlins. Sí, al 4 se lo daban por lurias, ¿verdad? Sí. Sí. El último, ándeles, güey. Buenísima. Yo me acordé de lo mismo con lo del rayo, ¿verdad? Y como de rayo nos vino la memoria. A ese capítulo, un capítulo de Simpson, ¿no? Sí. Que va en el camión. Terror a metro y medio. Que le dice a Otto, o al del. Si era Otto, ¿no? El del, sí, Otto. Que Otto viene un gremlin y que va Juan Topo. En su gremlin y. ¡Yo me encargo! Y apenas el cabo va de pagar. Y que dice Willy el escocés: mi mula se atascó en el lodo. Y tuve que darle 18 balazos. No más. Tres cargas del revólver. No. Pero sí está muy chido esa, ¿eh? Se me acordó sí. De esa escena, de esa película. No, sí, pero esa sí, la película La Dimensión Desconocida son tres capítulos. Los otros ni siquiera recuerdo qué son. Tampoco me acuerdo. Pero ese del avión. Tema, ¿no? Catástrofe. Sí. Luego en el 96. Porque, ¿sabes? En el 97 tenemos otra que es de esas. Esa es divertida. Con Air. Un recién liberado ex convicto y ex ranger de los Estados Unidos se encuentra atrapado en un avión de transporte de prisioneros cuando los pasajeros Cage. Se hacen con el control. Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich y Cole Manley. Dirigida por Simon West. Chale. Híjole, pues. Está pasable. Está pasable. Nicolas Cage. De hecho, John Malkovich se la pasó molesto durante toda la producción del filme debido a que el guion era reescrito literalmente todos los días y no tenía idea de qué era su personaje. Ah, pues sí se nota en la película. Sí, eso te dice claramente, sí. Está buena. Bueno, tiene el efecto Cage, ¿verdad? Sí. De que toda la película es buena y de repente en el último... Sí. Pero también de esta de que se queda el máximo asesino serial todo maníaco. Que ese sí se queda libre, solterito, sin apuro y con suerte. Sí, estuvo era sugerente. Las greñas del Nicolas Cage, la peluca que le pusieron en esa fue épica. Riesgo en el aire, porque también como pues, con Errant, como somos idiotas. Sí. Se hubiera llamado El Vuelo de los Presidiarios, que tiene un final inesperado. Una película de secadoras para pelo, ¿no? O algo así. Sí, no, okay. En el año 2000 tuvimos una que se llamaba Cast Away o Náufrago. Un ejecutivo de FedEx debe transformarse física y emocionalmente para sobrevivir a un aterrizaje forzoso en una isla desierta, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, Ellen Hunt y Paul Sánchez. De hecho, la película, pues la escena de inicio del accidente es muy buena. Está chida. Sí, el es rápida, es caótica, no sabes qué está pasando, o sea, realmente... Sabes que te vas a dar en la madre. Sí, o sea, realmente no sufres... Exactamente, ¿verdad? O sea, realmente sufres el accidente como parte del accidente, ¿no? Entonces, está muy, muy, muy padre esa escena. Y fíjate que en esa película sí se aplicó el papel Tom Hanks, ¿eh? Cañón. O sea... No, pues también se tardó 10 años en hacerlo, sí, ¿no? Físicamente sí. Se sacrificó. Se sacrificó, cabrón, sí. Estaba gordillo y luego estaba así. Y después era una piltrafa, ¿no? Estaba incluso creo que más gordo en la de Filadelfia que en ese. Bueno. Arthur quiere platicar de una. ¿Arthur? Ah, ¿sabes cuál? Me la aplicó. La de Turbulencia, ¿no se acuerdan de esa película? Ah, sí. Pero no está chida, ¿sí? No, no está chida. Pues la que es la clásica de que pues dos delincuentes intentan fugarse mientras el avión se sacude en medio de una... Eso pasó tormenta. En un avión que venía de México a Durango. Exacto, en la fin de semana. Ah, sí me platicaron, oye. ¿Ah, sí? ¿Sí? Platícalo. Pues ahora le echaron la culpa que eran los dos policías del Interpol que no siguieron supuestamente el protocolo, ahora resulta, en un vuelo que venía de Ciudad comercial. De México a Durango, en un vuelo comercial, traían a un prisionero en un traslado, en un descuido de ambos, creo que uno andaba en el baño para variar, y el otro se descuidó y este tipo sale corriendo de repente, en pleno vuelo, gritando hacia la cabina, gritando que lo querían secuestrar. Que lo tienen secuestrado y pues obviamente toda la gente a bordo pues se sacó de onda. Los otros dos policías en chinga lo agarraron, le metieron una estate quieto, y pues el avión llegó en chinga media hora más temprano de lo que tenía que haber llegado y ya lo recogieron y todo el pedo. Ah, pues más o menos así se trata. Sí. Turbulencia en Durango, pasa en la tele, pasa en la vida real. Postdata, ya sabemos cómo hacer que lleguen más rápido los vuelos, ¿no? Sí. Ah, dale. Oye, es cierto, a lo mejor pueden llegar más rápido los huevones. Pues sí. No, sí deben, pero pues... Oye. Les vale madre. Claro. Adelante, tuétanos. En TNT. En el 2004 tuvimos la serie de Lost. No, ¿cómo que Lost? En el 2004? Sí. Ya nos saltamos. El 2001. No, el avión del presidente. No, no nos saltamos entre nosotros. Ah. El avión del presidente. El Air Force One. Échatelo, sí. Pues. A ver. El Air Force One es también secuestrado por terroristas el avión con el presidente y pues ya todo rusos lo demás ya sabe, ¿no? ¿Vale? De película. Hey. No, cuéntala porque Iván es lo más probable que no la haya visto, güey. Pero es que la verdad no la vi. ¿No la viste? No. Haz de cuenta que agarran a un supergeneral ruso o serbio, no sé, croata, quien se quiera, lo meten al bote. Entonces, luego hay un infiltrado en la policía secreta gringa y el presidente va con su avión super padre y se apoderan del avión los malos y dicen, no soltamos al presi si no sueltan a este güey. Pero el presidente hábilmente bueno, no se escapa, hace como que se escapa y se queda en el avión y les gana a todos, güey. Sí, porque es Han Solo, güey. Es Han Solo. Pues por supuesto. Ah, sí, ya me acordé. Sí, ya. Y al final ahí se da un tiro con mano a mano y la esposa ahí también se mete. Y al final logran salvar al presidente y la se estrella. Pero pues es Han Solo. Él sí sobrevive, no como otro. Es correcto. Sí sobrevive de los la avionazos. Marca de la casa. Exacto. Pero está chida, a mí sí me gustó. Es noventerota, sí. Sí, sí, sí. Cuando échale. Harrison se quería quitar la piel de Han Solo. Oye, no. No podía, güey, no podía. Ah, pues Indiana Jones tiene muchas pieles encima que no se ha podido quitar. Indiana Jones, sí. Oye. Pero qué onda, nos faltó ahí la de las Torres Gemelas. Todavía no llegamos a esa. Ah, que la chingada. ¿Ya no? No, todavía no. No. ¿Son los las Torres Gemelas sí, pero. Pero esa las fue... movies, ¿no? Ah, bueno. Ah, no, pero el evento como catástrofe era, sí entra, ¿no? Bueno, sí, échate. No, échale. Pues ya se echaron a varios. ¿A cuántos se echaron esa ya para qué quieres más? Fíjate que. Gratos recuerdos de esa vez, Gratos recuerdos de... Sí, la neta. Sí, sí, sí. Secretamente lo llegué disfrutaba. A la escuela. Ay, cabrón. A la moda, ajeno a la realidad. Sí. Y me dijeron. En tu submundo. Sí, en el alter mundo. Que alter mundo, tenía, perdón. Viajando, sí. Yo vine a visitarlos aquí de directo de mi alter mundo. Y pues que me desayuno literalmente con la noticia de que tumbaron las Torres Gemelas, me dijeron mis compañeros. Dije, no manches. Ya en ese entonces, pues ya como estudiante, ya de veintitantos años, tú crees que odias cosas que en realidad no. Así decía, ah, yo odio a los gringos. En realidad no, pinches gringos, ni los conozco, ni me han hecho nada. Ahora soy un hombre maduro que sé que a los que odiaba son a los pinches negros. Chale, cara. ¿A todos? A ver, deja pienso. No, sí. Will Smith está viendo amaestrado. Entonces, se salva, carnal. Pues date cuenta que llego y que me dicen eso de las Torres Gemelas y yo no lo pude creer. Lo vimos en vivo ahí en clase de pintura. O sea, hasta quitamos los caballetes y pusimos ahí la televisión. Sota y la pantalla. Nada, ¿cuándo pinches? Una mendiga tele de esas que se les daba cuerda. No, estaba grande, pesada como... la fregada. Y ahí lo pusimos. De hecho, nos tocó ver el segundo avionazo completamente en vivo. Ya estaban haciendo la cobertura y llegó y mocos. Fíjate chencha. Que ese día yo estaba desayunando. Estaba. Me acuerdo perfectamente. Estaba. Todo pasó muy de repente. Yo me acuerdo. Lo recuerdo perfectamente. Estaba arreglándome para ir a trabajar y. Estaba viendo el noticiero. Con el vestido. Sí. Así sí, yo. ¿No? Y los tacones y todo. Sí. Y estaba el noticiero con el carro, Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa. Y estaba precisamente, entra la nota de que algo había sucedido en las Torres Gemelas. Todavía no sé qué había parecer. Había un incendio que se estaba reportando que había sucedido ahí. Apenas iba a ser el enlace en vivo. Se ve, hacen el cambio, se ve el enlace. Y sí, se ven las Torres Gemelas y se ve la humareda y todo el pedo. Y no, pero todavía no sabían bien qué onda. Había muchos rumores todavía en el aire, bla, bla, bla. Y que si esto, que si el otro, que la canción, que al parecer una avioneta se podía haber estrellado en una de las torres, que todavía no tenían información confirmada, etc, etc. Y luego en eso entra la imagen y se ve al fondo pues, del noticiero. Y de repente se ve el avión, el segundo avión que viene en vivo. Y se ve como en cámara lenta, pues, o sea. Mocos. Y me acuerdo muy bien porque Guillermo Ochoa, que estaba pues narrando la noticia, se queda pues, como todo mundo, güey. O sea, frío, así de qué pedo. Estupefacto, güey. Sí, ¿qué pasa? No le digas así, está narrando bien. Y todo mundo se queda con cara de que, pues, qué pedo, qué pasó. No, Javier Alatorre sí reaccionó, Sí, se puso de que, pero qué es lo que estamos viendo, Álvaro. No, lo vimos, se estrelló, sí lo vieron. Sí, él sí le echó feeling. Sí, güey, pues es que también de pronto ve un avionazo, güey. Sí, y se veía, por ejemplo, mejor mucho en esa transmisión, porque se veía que la confusión que había en el set de noticias y que era evidente que le estaban hablando a Guillermo Ochoa por el chicharito de, cabrón, reacciona, di algo, güey, muévete, porque sí. El otro se quedó así como que, no mames, güey, qué pedo, impactado del accidente. Ya después, pues conforme se va dando seguimiento durante la mañana, me acuerdo que yo llegué a la oficina, pues todos los televisores tenían puestos la nota, todo. La nota, exactamente. Todos los canales estaban cubriendo la nota. Y madres, que se empiezan a caer las torres, güey, y quedas, no seas mamón, güey, o sea. Ah, cuando se cae, de veras, güey, ya se pasa, ya hasta había sido aburridón estarlo viendo tanto ahí. Tanto humo, güey. Por quién sabe cuántas horas, 2-3 horas. Sí. De que ya no se estrelló ningún otro avión y que ahora sí ya no había dudas que fue un ataque terrorista. Se va la teoría de que había sido un triste accidente. Pues oye, lo que a mí me sorprendió fue que rápidamente relacionaron a Bin Laden con el... No, pero eso fue después. Pero fue en el mismo transcurso del... Día, ¿no? Sí. No, pero eso ya fue hasta... Ya después de... Bastante después de... Oye, ¿por qué? Había una anécdota. También a mí me tocó verlo en el trabajo ya. Llegué yo... trabajando. Sí, ya estaba trabajando. Llego y uno de los compañeros tenía fresonamente una tele ahí en su oficina y lo... ¡No, venme, Artur! Que le dieron la madre a las torres, bla, bla, bla. Pues ahí fuimos y estuvimos siguiendo el evento. Pero el dato chusco a todo esto que pasó fue de que mi esposa en aquel entonces estudiaba en un colegio que está muy cerca de las torres. Y se corrió el rumor de que se había estrellado un avión en las torres. Entonces imagínate el pánico de las chavitas, güey. Porque pensaban que eran las torres de acá de Durango, güey. No, estaban acá. ¡No mames, güey! Sí, una de las amigas, de hecho, la más afectada era una que vivía bien cerca de ahí. Y entonces, no, yo quiero ir a mi casa a ver qué pasó. Imagínate. Ya vale mi mamá, güey. Simón, sí, no, estaban cagados de risa. Pero eran las torres de acá chingonotas de allá, güey. Sí, por supuesto. No, las de cuatro pisos de aquí. Pues si un avión trata de estrellarse en las torres de aquí, cabrón, vaya a dar allá contra Pemex, güey. O sea, la altura impide que un avión se estrelle. Sí, por supuesto. No, pero fue un... De lo que me acuerdo chusco de lo que pasó acá en Durrancho. No, pues cómo no. Oye, pero sí fue un ataque muy cabrón, Aunque haya sido sí orquestado, Por ellos mismos. Sí. Un especial de conspiración estaría padre. Está, ¿verdad? Muy, muy cabrón lo que hicieron. Porque si ves los videos. ¿Tú crees que fue orquestado por ellos? Yo digo que sí. Si ves no. los videos posteriores a eso, a mí lo que más me impactó fue la gente que saltó de las torres. Claro. Parte de una. Hay un video de un bombero que alcanzan a recuperar una grabación y todo. Y van entrando los bomberos y se escucha así, casi como. Pues como algo que se aplasta, ¿no? Así, un tomate. Y de pronto dice, ¿qué pasa? ¿Qué se escucha? Dice, no, le dicen a las personas, no volteen, es que son los cuerpos de la gente que se está aventando. Imagínate, güey. O sea, la desesperación, güey. Pues te quemas, te avientas. No, pues se aventaron. Muy cabrón, no sé cuántos pisos son, güey, pero un madrazo. Y aparte del 100 pisos, ¿no? 100. ¿Cuántos tenían? 104 y 107. Y aparte de las Torres Gemelas, los otros dos avionazos también que hubo, que dicen que no fueron avionazos, ¿verdad? El del Pentágono. Y otro que supuestamente fue, los pasajeros evitaron. Que hay una película acerca de ese vuelo. De hecho, ese vuelo. Sí, bueno. Pues ya échate las películas, porque si no... Sí. En el 2006 precisamente salen dos filmes al respecto. Una que se llama Vuelo 93 y la otra se llama United 93. Son las historias en tiempo real de los acontecimientos del Vuelo 93 de United. Sí, uno de los aviones secuestrados el 11 de septiembre y que se estrelló cerca de Shanksville, Pensilvania, cuando los pasajeros frustraron el complot terrorista. Oye, de ese de Pensilvania... Bueno, ya ves cómo hay información en internet, ¿verdad? Hay información que dice que realmente está muy raro, porque a la hora de un avionazo quedan esparcidos los restos por la velocidad que tiene el avión, el descenso, todo eso, y hay una huella que dejan los aviones cuando chocan. Y cuando llegan los... ¿mande? Sí, todos los fragmentos. Cuando llegan los peritos y todo ese rollo, empiezan a tomar fotografías y periodistas, no se parece lo que encontraron nada a ese tipo de accidente. Parte de las teorías conspiratorias. Sí, de acuerdo. Bueno, incluso han encontrado defectos en los videos de montajes y cosas. Del Pentágono. Bien interesante. Sí. Sí, está bien. De hecho, una de estas, la de Vuelo 93, fue dirigida por Peter Markle, y la segunda, United 93, por Paul Greengrass. La tripulación de esta última, la tripulación de Vuelo 93 de United, es totalmente interpretada por pilotos reales y auxiliares de vuelo, algunos de los cuales pues sí trabajaban para United Airlines. Luego, de ahí brincamos al 2009 con una película que se llama Knowing. De hecho, de esta platicamos ya... en mundos friki apocalípticos, sí, me parece. El profesor John Kostler del MIT empieza a ligar una serie de números con... Una de mis películas favoritas esa, ¿eh? Una serie de desastres. Sí. Estos números son encontrados en una cápsula del tiempo, en una escuela. Fue dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Nicolas Cage. Creo que es la única película de él que me gusta, fíjate. Y Rose Byrne. Y no tiene el efecto que ya la cagó. Sí. Sí. No, para mí no. A mí se me gusta esa película. Y el avionazo de esa película es épico. A mí me gusta mucho. La escena del accidente aéreo. Sí. Desde que se ve venir el avión, es una sola toma. Perrísimo. Toda la escena. Todo. Los actores. Metieron muchos efectos, todo el rollo, pero. Sí te enganchas con ese accidente. O sea, lo ves y dices, güey, no mames, un avionazo. Así se vive, pues está cabrón, ¿eh? De hecho, ese accidente y el del tren están bien cabrones, pero todavía está más perra la del avión. A mí se me hace muy perra esa escena. En esa del avión sí se ve gente quemándose, güey. Nada más por esa. Está bien. Fíjate que nada más por esa escena puedo decir que vale la pena la película. Sí. Y a mí me gusta toda la película, pero por esa escena, perrota. Sí, de acuerdo. De hecho, ahí está Netflix. Ching, ching. Luego, hay otra película que es muy buena. Que es del 2011, se llama The Grey. Ay, no puedo creer que digas que es bueno. Tiene cosas chidas. Oye, discúlpame que te vuelva a interrumpir. En el 2004 hay una. Es que apenas desperté. Más vale tardo que precoz, ¿no? Sí. Correcto. Una ya que se llama El Aviador con Leonardo DiCaprio, que es biográfica de Howard Hughes. Sí. Muy bien planteada también. ¿Y el Concordazo cuándo fue? Cuando se estrelló el Concord también nos valió gorro, ¿eh? ¿Qué fue? En París en el ¿qué fue? 2002. Más adelante, yo creo. Yo era un niño, eso me acuerdo. Sí, sí. Pero bueno, estábamos con The Grey. Fíjate que eso sí está criticable. Deja filo los cuchillotes. Para sacarlo, échale. Mira, candelas. Después de que su avión se estrella en Alaska, 6 trabajadores petroleros son conducidos por un cazador experto en supervivencia. Pero una manada de lobos sin piedad los persigue a cada paso. Esta fue protagonizada por Liam Neeson, Dermot Mulroney y Frank Grillo. De hecho, la película fue denunciada y tuvo mucha crítica por parte de organizaciones de protección con las especies en peligro de extinción por su representación de los lobos como una perpetua amenaza para los seres humanos. A ver, váyanse al bosque, cabrones. Sí, a ver si es cierto. Se consideró que la película refuerza la antigua noción cultural que los seres humanos deben de seguir una política de matar o morir cada vez de que hay un enfrentamiento con lobos. A ver, cabrón, pues ya los... Pues a ver, pónganse a platicar con ellos. Sí, muy huevudos, ¿eh? Sí. A razonar. No, así, olvídate. Una chuletita. Sí, está bien que tengo, por ejemplo, Corazón de Noé, pero no soy pendejo. O sea, claro que no. Fíjate que esa película, de hecho, se... planeaba ya suicidarse, ¿verdad? Y el muchachote Liam Neeson, quién sabe cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba en la película. Y ya por angas o mangas le toca estar dentro de la catástrofe y rescatar a los pocos cuerpillos que se quedaron ahí. Sí. Es bueno, fíjate, sí empezó muy bien. A mí me atrapó mucho esa película cuando comencé a verla, yo sin saber ni tener recomendaciones, ¿no? Antes me atrapó mucho. Pero ya se empezó a volver así como que... No, mami. Primero los pocos que sobreviven, uno que está mal herido, que llega y que le dice, ¿sabes qué, carnal? Ya te llevó. Ah, The Grey, por cierto. The Grey en la mayoría de los países se llama El Líder, que hace alusión precisamente al macho alfa de la manada de lobos y o de los supervivientes humanos. Aquí como somos idiotas... Aquí se llamó Un Día para Sobrevivir. ¿Mandé? Sí, ¿verdad? Para que lo entendieran. Es correcto. Porque si le pone The Grey, pues a lo mejor lo confundimos con las 50 sombras. Entonces, pues haz de cuenta de que ya se muere uno, ya está desangrándose, de hecho, muy mal herido del viaje. Y le dicen, carnal, ya. Valiste. Tranquilízate, es que ya te vas a morir. Pasas a la banca. Y dice, no, y sí, efectivamente, se lo lleva a Patasdilo. Y luego después, pues empiezan ahí a andar, ya llegan los lobos y se lo botanean y se les quieren echar encima. Deciden irse del lugar del avión porque, pues, el líder Les dice, es que mejor nos vamos porque aquí nos van a matar uno por uno. Van caminando y se echan a otro. Llegan a un campamento y entre los árboles hacen su campamento su base, uh-huh, su fogatita, y mandan al macho Omega de la manada a querer matar a uno de ellos. Y lo único que saca es que estos salvajemente matan al lobo. Y el que fuera atacado por él, le corta la cabeza al lobo y se la avienta a la manada. Y le dice que aquí estamos, ¿no?, y que nosotros también podemos matar y todo el relajo. A la mañana siguiente siguen la travesía y uno a uno mueren todos. De manera cada vez más ridícula y de manera cada vez más marcada de que nomás tiene que haber un sobreviviente. El último, el que se atora en la piedra, si dices, no, mames, sí, porque se le atora el pie en una piedra y este no se la puede sacar. O sea, por favor, ¿qué clase de señorita es que no puede mover una chingada es piedra? Una princesa. O sea, pues sí. Ya ahí sí dije, o sea, que se trata que nomás quede este mono con las carteras. A cada uno le quitaba la cartera, porque él decía que se lo iba a entregar allá a los sobrevivientes. Y ya que al final se amarra ahí fresquitos para pelearse con el lobo, se dice, ay, desperdicié 2 horas de mi tiempo. Y 2 horas completitas, por cierto. Sí, la primera parte es muy buena. Sí. Sí, coincido que sí se va a descomponer. O sea que no concluyeron, pues, bien. No, haz de cuenta que ya al final... Uy, pues ya para que se las platico. No, pues para que la vean. Vean la primera hora, es buenísima la primera hora. Cómo se van sucediendo los eventos. No. Pero al final se amarra ahí unas botellas con cinta de aislar. Así como Van Damme en contacto sangriento, güey. Ándale, tipo Wolverine, improvisado. Y del otro se amarra el cuchillo. También así con cinta. Y llega el macho alfa que durante todo el camino los cazó. Es una chinga. Y ya. Ahí se acaba. También pone su cartera y hace un altero de carteras porque ya sabe que no va a sobrevivir. Ah, porque pendejamente después de huir, llega al osario de los lobos, a donde matan a sus presas. Que dices, ay, pues te hubieras quedado en el chingo avión y te hubieras evitado todas las molestias. Sí, entonces sí va en espiral descendente. Las muertes cada vez son más fingidas, más arbitrarias, más marcadas. Y pues ya pierde todo el impacto porque uno, el del señor del negro. El del negro que se muere por la altitud, por la respiración. Dicen, oye, pero ¿por qué nomás a él le pasa? Dicen, no, pues es que esto depende de cada persona. Nosotros fuimos afortunados de que no nos afectó la altitud. Él sí tuvo algunos problemas. Y finalmente se muere en paz, ahí en medio de la tormenta. Sí, y estos no lo podían creer, se quedó dormido. Y ya, ándale, güey, ya levántate, no seas huevón. Y pues, ¿no? Pues ya, ¿cuál? Ya no se levantó. Se las vio negras. Sí, se las vio negras. Tenía un negro por venir. Entonces, hasta ahí estaba bien. Todavía ya cuando el otro, el malandrón, el expresidiario, se queda ahí contemplando el paisaje porque él se siente muy mal herido. En el tronco. Yo pensé que iban a regresar por él y lo iban a encontrar vivo y que iban a sobrevivir los otros dos. No, y ahí es cuando se descompone completamente. Y bueno, y la última que tengo yo. Porque, ¿sabes? O sea, ¿tienen otra antes? Pues el Vallenazo Rivera. ¿Qué año vamos, perdón? No, ya vamos al 2012. No, sí, síguele. A ver, de Jenny Rivera. Ah, nos faltó uno muy importante a propósito de Jenny. Nos faltó el de Pedro Infante. Sí. Ah, sí. Pedro Infante no ha muerto. Uy, lo que nos estaba yendo el Quiroga y no mencionamos a Pedro Infante, imperdonable, pero también se puso en su avionetita, él no le pasó lo que a Han Solo. Y Moco Chencha, no, él sí no la armó. Es que oficialmente, no. Sí, es que él era charro de a caballo, carnal. Sí, no tenía experiencia en. No tenía millas aéreas. Con esas jacas de acero voladoras. También le hacía la piloteada a Pedro Infante. No, pues le hacía todo. Pues después incluso de ser pobre, carnal, teniendo dinero, se quiso comer el mundo. Y que incluso ya en anteriores accidentes, ya incluso hasta... Sí, traía su placa. Traía su plaquita ahí. En la choya. Simón, sí, se le notaba mucho en dónde iba la placa, ¿no? Sí. Hasta los remaches se le veían. Muere con él el cine mexicano, por cierto, la época de oro del cine mexicano. Sí, para muchos, muere con Pedro Infante. Y total, ya después se muere otro ídolo, afortunadamente mío, ¿no? Y se nos va Jenny. Oye, qué pesadilla. ¿Y si se fue? No, yo digo de Jenny. Fíjate que rescataron una parte de la grabación de la caja negra y se alcanza a escuchar que los pilotos dicen, no seas culero, déjala pilotear un ratito. ¡Ah! ¡La madre! Y el resto fue historia. Y hay un chiste muy culero acerca de eso que dice que llega Jenny Rivera, ¿verdad? Sí. A pedir un vuelo. Sí, oiga, quiero por favor un boleto para un vuelo. Dice, ¿cuál, ¿en cuál avión quiere ir? Dice, pues en el que caiga. Oye, está bueno, rico. Yo me di un banquetazo con esa catástrofe. Lo único malo es que esta inconsciente se fue en diciembre. Ese año, 2012 fue, ¿verdad? Sí. La escuché más a ella que a los chingados villancicos navideños. Sí, ella no sabía estaba que era peor, ¿eh? Santo, la gente lloraba, o sea, es oye, increíble, güey. No. Y yo les decía para confortarlos, una parte de ella se queda con nosotros y seguramente en cada rincón de México, porque con lo que pesaba la ballena nos alcanzó para todos, y la velocidad que con la que se tapa huevos al picó, ¿eh? Algo cayó por acá por estos rumbos. Sí, sí, no sí, fácil, duele, ¿eh? Sí, pues ándale, que sobreviven de ella, quedaron sus cenizas. Y su amplia carrera discográfica. Uy, no, su amplio madre, currículum. No manches, güey. Y dos cubetas de manteca, güey. Pues todo lo que queda de ella. Dicen que los primeros, las primeras personas que vieron fueron atraídas al lugar de los hechos por un fuerte olor a carnita. Oye, de hecho, cuando pegó el avión, patinó, güey, por la grasa, güey. Ah, de grasa, qué culeros, pero bueno. Ay, no, ya. Sí, la verdad es que es un festín ese tema, ¿eh? Sí. Sí, no. No, pues, yo me di cancho. Sí, no, no. Incluso tú veías en el internet, en las redes, pues, declaraciones tan aberrantes de la gente que le gusta eso. Está bien que te guste, pero tampoco te pongas en ese tenor, güey. No, también, ¿verdad? Sus conspiraciones. Qué patético, por supuesto. Que nada más era para que tuviera más rating porque estaba en La Voz. Y luego digo, claro. O sea, para hacer, fíjate la lógica del mejinaco. O sea, vamos a matar uno de nosotros por el rating. No, espérame. Fíjate su lógica, ¿no? Vamos a hacer la parodia de que muera alguien. Iván, te extrañamos. Come back. Y lo parodian de la siguiente manera. Agarran un avión, sacrifican unas cuantas personas y gastan una cantidad indeterminada de millones de pesos en la aeronave que finalmente va a servir nada más para hacerle publicidad a un artista que ya no va a poder ver la luz pública nunca más. Cuando recuerden que estamos aquí rodeados de mejinarcos y que era más sencillo, si querían hacer una parodia, era más sencillo decir que la habían levantado. Eso todo el mundo lo cree. Claro. Sí. Eso no les hubiera costado un centavo. Sí. Y luego que hubiera aparecido después del secuestro, convertida. No, pues no. ¿Zombie? No, ya nada más convertida en toda la reina del. Tex-Mex. Cueritos. No, del Pacífico. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Y que los rumores fueron de que no, es que la Jenny sí movía, pues con semejante volumen de carne, pues por supuesto que se le movía todo para pararla, era el pedo. Pero que sí movía droga y que esto hubiera reforzado esa imagen que les encanta a muchas personas, sí. Hubiera sido prácticamente gratis y hubieran tenido todo lo que quisieran. Entonces, no es lógico que un complot tan regalado como lo tenían lo hayan fingido por otro más caro y más complot. Difícil. Resígnense, se mató. Punto. Sí. Así quedó de ella las cenizas y las dos barricas de manteca que dice el arte. O sea, fue todo lo que sobrevivió. Y su amplio, muy amplio, requete amplio, no me refiero al trasero. Mundo discográfico porque sí. Sin ningún tipo de aporte, por supuesto. No, pues claro, pongo entre comillas cantando, pero sí. Eso sí, muy prolífica, ¿no? Esa... Vende discos. Exactamente. Hombre. Bueno. Y la última del 2012. A nadie aquí le gusta eso, ¿verdad? No. Porque como que algunos están callados y no dicen nada. No. Órale, pues. Con la lagrimilla, ¿verdad? Sí. Es que ya con los puños apretados. Es que ya me duele la mandíbula. No, no es cierto. El Berna y el Arthur están llorando. Capaz de. Sí. No manches, a mí no me gusta eso. Capaz de... porque estás sobando ahí una foto en tu celular. Pusimos el dedo en la llaga, Arthur, acéptalo. No, para nada. Señores, no, Arthur sabe leer, güey. ¿Qué te pasa? Sí, no manches. Claro que sabe leer, no, olvídate. Ah, esto ya degeneró demasiado. Ya pasaste por la primaria. Aquí que queríamos llegar a este punto, ¿verdad? Sí. Y nos estamos viendo decentes, discúlpame. Sí. No, porque yo estoy pensando un. Sí, yo tengo un bagaje extensísimo sobre este tema. Para la hacer que amigos sigue. A la raza. Pero bueno, güey, bye. La que sigue. La última. Porque sabes que. Hija de la chica. Adelante, tuétanos. Se llama Flight. Un piloto salva a casi todos sus pasajeros de un avión averiado que finalmente. Esa es la que les decía. Se estrelló, pero una investigación sobre el accidente revela algo preocupante. Fue dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Denzel Washington, Nadine Velázquez, Don Cheadle y John Goodman. Es una buena película. Sí, a mí sí me gustó un chorro. Muy chida. Sí. Desde la maniobra que hizo, que verdaderamente es una proeza. Y sensacional, técnicamente, ¿verdad? Sí, técnicamente es muy creíble, cabrón. Sí. O sea, bueno, de hecho, en la película dicen también que con simuladores hicieron lo mismo. Y pues sí, es cierto, o sea. Incluso. El girar el avión para que tuviera sustento en el aire, dado que los alerones estaban completamente para atascados. Atascados por la falta de hidráulica, etcétera, etcétera. Sí. Desde que empieza esta chida viendo las, you know, oye, la azafata, notable, sobresaliente. ¿Esa en qué sale? Yo nunca la había visto. La del vuelo, que un velo. Era la amante del piloto. No me arruina la fantasía, cabrón. O sea, ya apenas voy a ver a la morra, me dijiste hasta con quién. La azagata. La sobrecargo. Habla con propiedad. Sí, no. Es muy buena película. Y bueno. ¿Está chida? Sí. La perra. Muy, muy, muy buena. Y con esto, bueno, pues ya dimos un recorrido sobre que es cerca de 60 años de películas. Y de desastres aéreos. Sí. Oye, falta el último desastre. ¿No? El último, oye, Han Solo también se estrelló en su avión. Sí. Ah, Han Solo, pero eso no fue catástrofe. No, porque es un héroe de verdad. Él sí es no como héroe otros que hacen una catástrofe en un pinche Porsche. Sí, y dan lástima luego. Y con una palmera. O sea, qué patético, cabrón. ¿Y cómo se murió? Pues de copiloto, iba de señorita, le iban agarrando la pierna, cabrón. Distrajo al piloto. Y iba en las velocidades, maestro. Sí. Por eso, güey. Y el carro era automático. Por supuesto, Robin. Oye, este último ahora, ¿qué fue? ¿De Malasia? Ah, no, nos faltó el de Malasia, que desapareció misteriosamente. De hecho, ese está súper chido, ¿eh? Sí. Estas que son, pues bueno, son de filmes y series que estuvimos viendo. Por ahí metimos una que otra catástrofe real, como por ejemplo, bueno, la de Challenger, la de Columbia, la de los Andes, que bueno, está Torres Gemelas, la de las Torres Gemelas, etcétera. Pero en los últimos 5 años hemos tenido una serie de accidentes aéreos que realmente nos han llamado la atención, porque pudiéramos pensar que en todos estos accidentes era un error, un accidente, etcétera, pero cuando sucedieron los del Malaysia Airlines que mencionaba ahorita Bernardo, la pregunta de todos fue, no mames, güey, o sea, ¿cómo es posible que todavía pasen estas cosas habiendo tanta tecnología? Exacto. Teniendo todo el mundo, pues, un celular, etcétera, y aviones que literalmente de repente desaparecen, o sea. Y que entre las leyendas que se formaron en torno a, era de que así 2 días después todavía daban tono los celulares, les podían llamar después, pero pues ahí sí ya no duraba la batería. Pero si un par de días después todavía les llamaban y no contestaban, pero la llamada entraba. Sí, repito. Ese de Malaysia Airlines sigue sin ser encontrado, sin saber qué pasó. Nos recordaba, por ejemplo, a todos los Somos Frikis, a la escena de inicio del piloto de Lost. Porque es exactamente lo mismo, el avión que se estrella en una isla, etcétera, y se pierde del mundo, ¿no? Pero al principio pues empezaban a bromear, ¿no? Pero ya conforme fue pasando el tiempo, y que en verdad no se sabía ni madre, güey, las bromas se pararon. Fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Al principio sí todo el mundo como que le sacaos de onda dónde quedó el avión, etcétera. Luego empezaron las bromas, pero conforme pasaba el tiempo y que en verdad no se sabía nada del avión, ya le fueron tomando seriedad las cosas. Sí, así como que, ah, cabrón. Y se quedó como uno de los grandes misterios de nuestros tiempos, porque hasta la fecha no se sabe qué pedo con el avión. Hay un montón de teorías de conspiración, como bien menciona Carlos, pero ninguna realmente tiene peso o la coherencia siquiera para o sustento científico para poder. Sí, porque por ejemplo decía, no, sí, que unos terroristas, todo el rollo, güey, ¿dónde escondes un pinche Jumbo, güey? Otro que decía que se lo habían llevado a quién sabe dónde chingado también, no llegaba. O sea, no llegaba. Otro que lo habían dejado en las islas allá en X y todo el rollo. No tienen dónde ¿dónde aterrizar? Lo guardas, o sea, güey, sí, deja, guárdalo, güey, aterrízalo. O sea, no tienen lugar. O sea, ninguna de esas teorías que realmente andan rondando por ahí en internet tiene el peso como para ser ligeramente siquiera creíble. Y eso es lo que lo hace todavía más espantoso. Y pues la última que tuvimos, pues la del avión de hace, ¿qué fue? ¿Tres semanas? ¿Dos semanas? De los Altos. Oye, que es una catástrofe terrible. El tipo que era, pues, piloto. Sobre todo por la circunstancia de que todos los controles de Lufthansa, se llama la línea aérea, todos los controles, todo lo tecnológico estaba a punto. Y de pronto el factor humano es el que lleva, ¿sí?, a esa catástrofe. Y dices, güey, qué cabrón, Y la desesperación del piloto y todo el mundo de que, güey, qué pedo, ¿no? Y fue en una nada. Y luego todavía aceleró el cabrón cuando iban descendiendo, güey. Entonces, o sea, ¿hasta dónde la mente? Está muy cabrón, Sí, cuando empezaron a llegar las escenas de las fotografías de los restos del accidente, dices, no mames, güey, se desintegró, güey, o sea. El resto más grande no era mayor a un carro. Y, o sea, estaba muy cabrón eso, la neta. Otra de las catástrofes que acaba de pasar el 4 de febrero de 2015, Transasia, que también hizo una maniobra el avión muy similar a lo que estábamos comentando ahorita en una película, que lo hace completamente de lado para poder pasar entre la autopista. Simón, que le da el ala al cofre del taxi, un carro, sí. Merro ese, o sea, estuvo cabroncísima porque ese movimiento lo hizo para no chocar entre los edificios y cayó y salvó un chingo de gente, la neta. Sí, poca madre. Oye, cuando después de que es el choque, el que era un taxista que habla a la base, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues mándame ayuda porque me acaba de chocar un avión. ¿Qué, güey? ¿Qué, me acaba de chocar un avión? No mames, güey, o sea, pues. Sí. No, o sea, ¿de qué pinche pretexto es ese? Neta, me acaba de mandar un avión, güey. Sí, sí. O sea, sí, qué increíble. Como dijo Alex, la hora presta para andar igual. Sí, ¿no? Oye, pero el pasajero y el conductor, ilesos, güey. Sí, y pero ves el carro momento, y no. Sí. Y el momento, güey, o sea. No, extraordinario. Se pudo haber hecho mierda, sí. Está como el del avión también que se estrella amariza en el río Hudson. Sí. Hace también que fue 6 años. Más o menos, sí. Acuatiza. En el río Hudson, también el piloto. Que fue una proeza del piloto también esa. No, se rifó. Sí. Él no tenía depresiones como el otro cabrón. No, en lugar de acelerarle, lo aterrizó. Sí. Bueno, ¿a ustedes nunca les ha pasado? Oye, pero ese de los que pilotar un avión, ¿no? No, que les vaya así a punto. Una vez en Guadalajara, güey. De esos de aire cruzado, viento cruzado, lloviendo, rayos, y aterriza. El avión iba así como caminando como perro, güey, de lado. Entonces, cuando tocan las llantas en la pista, yo que iba encima de las alas, veo la pista al fondo. Como, o sea, Gremlin. El avión iba así totalmente. Hay que pagar boleto, no seas cabrón. Descubrimos la identidad del Gremlin, cabrón. Noche lluviosa, tormentosa, y él en las alas. Lo escucharon ustedes. Gremlin Friki Podcast. Jim, sí, el Gremlin. No. Gremlin Auto. Terrible. El Gremlin Auto. Y luego el piloto, hábilmente, o sea, el avión lo gira otros 90 grados. Y aterriza de lujo. Cabronzote. Sí, muy emocionante. Oye, fíjate que a mí me pasó un accidente. Sí, me cagué para adentro. Que también, wey, se siente bien culero. No en un avión comercial, de manera de gusto, pues. Cuando voy ahí con el compadre del club de aeromodelistas, Albatros, estábamos volando en un ultraligero. Y en eso el piloto me hace un comentario: chin, se están formando termales. Y yo nada más le pregunté por qué. Ah, pues que hay auras que están subiendo hacia la termal. Y dije, conocí algo nuevo, güey. Pero el pedo fue de que él se dio cuenta que estábamos pasando sobre una termal, pero descendente, güey. Entonces nos chupó y vergas, güey. Haz de cuenta que el avioncillo perdió sustentación y se empezó a girar. Lo jala, ¿no? empezó a girar un poquillo y le metió churro al motor y salimos, pero se siente, güey, anda, no mames, güey. Haz de cuenta, te has subido al jueguillo ese de la feria que te suben y lo te sueltan así. A la caída libre, sí. Se siente así, güey, haz de cuenta. Y pum, sí. De repente ya agarra sustento, traes el avión. Pero ahí va lo que decía ahorita Pantoja. El cuate que no tenga como la experiencia, la pericia, le mete el churro o no sé qué pedo y. O no hace nada, güey. No hace nada, se friquea y ahí están los accidentes, ¿no? Ahora, pero se siente muy imagínate feo. Imagínate la desesperación del piloto. Ahorita vengo, voy a cagar. Voy a echar un. Voy a la máquina de los helados. Y a dieron top 4. Simón. Bueno, la Zagata. Voy a tirar la basura, a liberar al topo, lo sí, que sea, güey. y de repente regresa y cerrada la cabina y empieza a descender el avión. No mames, cabrón. No mames. Pues bueno, esperamos una tragedia terrible. Que les haya agradado. Y haz de cuenta. Bueno, cabrón, ya. Espero que les haya agradado nuestro recorrido por tragedias y catástrofes aéreas. Yo tengo un último comentario. A ver. ¿Por qué no hacen los aviones del mismo material que las cajas negras? Porque no vuelan. Pero sí, ¿verdad? Pues sí. No sé ni qué responderte, güey. O sea, piénsenlo. Chale. Piénsenlo, amigos. Mi mente de ingeniero se está convulsionando, güey. Pero bueno, queremos agradecerles que nos hayan escuchado. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de iTunes. También se pueden suscribir. Una pregunta, Tim. Por ejemplo, ¿cómo le puedo hacer para que un grupo cerrado como el del podcast puede escucharle friki? ¿No puedo llevarme la liga y ponerla ahí? ¿No se puede hacer eso? ¿O tienen que entrar a la página? No se puede. ¿No? Sí, les pones la liga del programa directo. Y la dejo caer ahí en una ventanita y ahí lo oyen. Sí. En la página, de hecho, del Friki Podcast, donde cada semana publicamos el episodio, ahí hay una que dice, si deseas descargar el episodio directamente, dale clic aquí, copias esa liga y la pegas donde quieras. En el grupo. Ajá. Entonces, pues nos pueden escuchar en iTunes, también en iVoox, nos pueden escuchar en Stitcher y o en el sitio. Por ahí también alguien nos comentaba de que que a veces se nos pasan algunas cosas y que deberíamos de poner fe de ratas. Pues de hecho sí lo hacemos, precisamente en la página del Friki Podcast. Pero luego tenemos que poner fe de ratas a la fe de ratas. Sí, ya sé. Fe de ratas. Se nos olvidaron en los olvidos esto. Marca, okay. De hecho, sí ha pasado, ¿eh? Pero es que también recuerden que ya en el Alzheimer nos tenemos muy cerquitas, jóvenes. Estamos grandes. Bueno, ya estamos grandes. No es cierto. Ja. O sea, fe de ratas, la culpa es del alemán. Sí, en cada uno de los episodios, cuando de repente nos han hecho comentarios de que se nos pasó alguna cosa o la dijimos al revés. ¿Qué? Nosotros decimos, ¿qué? Ahí ponemos precisamente las correcciones o etcétera. O también a veces comentarios que ustedes nos hacen, también ahí lo pueden precisamente poner. Pero qué chido que nos compartan y que nos cajeteen, sí, también. Sí, es parte de ir aprendiendo. Es válido. Es parte de ir aprendiendo. Eso es seña de que nos escuchan. Exactamente. Completito. Es una de las características principales de los semidioses, güey, que también se equivocan. Sí, güey. Sí. Bueno, entonces, ay, Dios mío. Esta noche nos encontramos. De Gremlin a semidios. Pues papi, aquí está. Carlos Estoico. Lord Voldemort. No te creas. Arthur Juan Kenobi. Ya no soy Klaus Cardopeque el Chicha, ya soy Oscar Agme. Oscar Agme. Bernard Mercado. El Gimanauta. Y Lord Tuesta. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!